Estás en Tofuria. Un programa sobre liberación animal, transfeminismo y otros menesteres. Nos puedes escuchar en iVoox, en Archive, en radiomalva.org y si estás en Valencia, en la 104.9 FM los lunes a las 4 de la tarde y en reposición los viernes a las 2 de la tarde y a las 11 de la noche. Mamarrachea con nosotros y sobre todo... ¡Escúchanos, maricona! Married. I don't wanna be just like you. Nobody bothered to ask me. They said I ought to be just like you. Estás en Tofuria, un programa nada gay. Solo marica. Pero no tenemos dinero para ser gays. Exactamente. Pues nada, este programa se va a emitir el 28 de abril de 2025. Por el culo de la Inco. Y va a ser un programa especial de la superquedada tras Maribibollos que ha tenido lugar el fin de anterior en Valencia, que ha sido brutal, Peña, ha sido brutalísima. Se comenta por ahí que ha habido una orgía en la que yo no he participado, pero quiero enterarme de todos los cotilleos. Peña, tiradme DM al Instagram para contármelo. Pues nada, se habla un poco de la orgía en las entrevistas, ya lo dejo ahí. Pero bueno, han pasado muchísimas cosas, vamos a dejaros con varias personas que han participado en esas entrevistas, que llevamos ahí el equipo externo y móvil de Radio Malva, estuvimos ahí entrevistando a Peña, y también entrecaladas con varias canciones. La que va a sonar más, o más momentos, mejor dicho, es Soy Maricón, de Samantha Hudson, porque tanta concentración de maricones y gentuza varia en Valencia, a escasos centenares de kilómetros del Vaticano, pues se ha cargado al Papa. Sí, es muy fuerte porque ahora que yo voy a empezar a trabajar para los tal, que por cierto no te he contado esto. ¿Qué era de los exactamente? No, pero no te he contado esto. Se lo he contado a la persona que lleva granada de mano por el culo de la estaco, que en las jornadas estaba mi crush, que yo creo que igual escuchas a Tofuria. Es tu amiga y me gusta mucho. Pues yo ya no me acuerdo, ya no. Mis conexiones neuronales han visto alteradas por organización seguida de la muestra y del encuentro estatal, pero me quiere sonar que me habías dicho algo. No te lo he dicho nunca. No, vale. Porque me di cuenta el otro día. Madre mía. Bueno, pero que soy tu fan. Bueno, pues aparte del Soy Maricón, también va a sonar Rencore, Rares al borde, va a sonar Kinky, I'm Queer, Fab You. ¿Sí? Yo qué sé. Bueno, una canción punky estas. Y va a sonar también Gloss, ¿cómo era esta? Outcome Stone. Bueno, algo así era, no me acuerdo. Miradlo. Ah, sí, no me acuerdo. Outcase Storm. Bueno, sí, que, estas cosas. Que esa, que van a sonar esas y que... Y que no nos olvidemos, Gora Diana, Gora Marieta, Gora Up the Bra. Aunque es que no sé decirlo en gaélico, pero Gora Abdera y Gora Eta y nada, adiós, hasta la siguiente. Bueno, estamos aquí en la superquedada tras Maribibollos, en el primer encuentro estatal de Orgullos Críticos. En realidad no es el primero, en realidad ha habido unos cuantos en el pasado, pero bueno, ya esto ya para más adelante. Tenemos aquí a Enac, que acaba de dar una charla maravillosa sobre su historia en el activismo en Barcelona entre 2000 y 2020. Ya la pondremos en Tofuria, o igual la hemos puesto ya, la pondremos después. Uy, está ahí, aplausos, ha acabado una charla. Bueno, Enac, ¿qué tal? ¿Cómo te estás sintiendo en el encuentro? ¿Qué tal? También te lo digo también por tu recorrido, que vienes de muchas quedadas, tienes muchas quedadas ya detrás, ¿no? En el pasado, en el ámbito francófono, en el Estado español. ¿Qué opinas de lo que está pasando? Pues lo veo bastante fabuloso. Me siento muy bien y veo, es muy interesante. Y después de mi última etapa activista, que fue con las maricas libertarias de Barcelona, que era un activismo más marica, centrado en la construcción de la identidad política marica, lo veo fenomenal y muy importante ahora de tener encuentros mixtos, Transmarica Biboyo, dado también el contexto en el cual estamos, ¿no? De auge de la transfobia y de la extrema derecha, del fascismo, que está en auge no solo en Estados, bueno, en el mundo entero y en el Estado español también, y el auge de las agresiones. Entonces creo que es muy importante hacer piña y entre maricas, trans, boyeras y bis. Y entonces y me siento muy a gusto. Y lo que está guay también es como en el encuentro, es como, está guay que hay muchas maricas, pero es como menos sexualizado, ¿no? Y hay menos esta tensión sexual permanente que había. Total, la verdad es que se agradece un poco. Bueno, como, yo lo agradezco bastante. Como persona que no se droga y que esto ocurría sobre todo relacionado con las drogas, es una mierda, pero es lo que hay. Sí. Yo lo agradezco bastante. Del mismo modo, dentro de un rato hay programada, en las 10 de la noche, hay programada una orgía. O sea, que ya veremos. Pero no es este ambiente, en efecto, de sexualización, de vamos, nos vamos de fiesta a ponernos tal y a ver quién liga más. O sea, sí. Yo esto lo agradezco un montón, la verdad. Y también que, bueno, que los días que habrá una fiesta que es más temprana, ¿no? Que acaba a las 2 de la noche, para mí, bueno, por mi edad, pues ya no soy nocturna, y me agradece poder ver un momento así de fiesta, que se puede relajar y socializar, pero que no sea, que no empiece a las 10 de la noche y que dura toda la noche y que tengo a la una ir a dormir. Entonces agradezco esto, y que también los días anteriores, pues esto, se respeta el descanso y hay gente a la mañana, a las 10, los talleres a las 10 de la mañana y los debates a las 10 de la mañana, hay personas que están, y bueno, os agradezco mucho la organización, ¿no? Que Aupa, muchas gracias, y creo que bueno que es muy muy duro, ¿eh? Por haber organizado también encuentros de maricas, pues ya. Es un gran estrés y mucho trabajo, y que bueno, siempre también cuesta un poco, es esto que la gente se implica en las tareas de limpieza, de turnos, esto, pero bueno, creo que he visto que se ha hecho dado el toque, ¿no? El toque un poco, se ha insistido un poco, he visto que la gente se ha puesto, y si no, hay un ambiente muy, muy interesante, las charlas muy interesantes también, se toca temas, bueno, no he podido estar en todas, pero y creo que, bueno, creo que es importante esta colaboración entre orgullos críticos de todo el Estado para ser más fuerte, ¿no? Porque lo que viene da un poco de miedo. ¿Con qué expectativas has venido al encuentro? Pues esto, primero hacer redes y conocer personas, y acabo, por ejemplo, de conocer mucho mejor el colectivo, la colectiva La Maquia de Barcelona, entonces está muy guay. Y que queremos que paséis por aquí en algún momento. Sí. Y entonces, y también bueno, un poco esto frente a este auge del fascismo y de la lesbo, trans, homofobia, pues de las agresiones, de las discriminaciones policiales y la represión policial que se está viendo, pues como pensar estrategias y hacerse, ¿no? Apoyarse entre las unas a las otras, sí. Vale, pues si no quiere nada más, pues ya aquí lo dejamos. Sí, genial. A intentar seguir captando peña. Sí, muy bien, pues hasta nos vemos ahora. Genialísimo, vale. Soy maricón y me encanta la iglesia. Estem ara en Ivana, que està participant en la trobada estatal també, i l'ha agarrat ahí, en mig del pati, en plan pinet, als micròfons de la ràdio. Què tal, Ivana? Com t'està pareguent la trobada? Hola, molt de gust. Doncs de moment molt, molt bé, la veritat. Jo duc d'un temps de que me costava eixir i pues, amistats me digueren d'anar. Venien les expectatives baixes, m'havien advertit que era un encontre històric. I la veritat és que de moment estic disfrutant moltíssim, la veritat. Venia pa un dia i ja vaig per el segon i segurament demà també me quede. I la veritat és que molt guai. Les xerrades m'estan pareguent molt interessants i el que sempre està guai d'aquests espais és el propi ambient. El propi ambient de seguretat que se respira i simplement el estar a gust en gent que saps que vas a poder congeniar en ella. Total. Has dit que venies amb expectatives baixes, però penses de què pensaves trobar així, què penses treure com a individual, com a pertany d'una comunitat? Doncs a veure, jo ja duc en la comunitat un temps, per coses de feina, coses del capitalisme, no he pogut participar més de lo que m'hagués agradat els últims anys, però jo en aquest aspecte sí que sabia el que anava a trobar, sabia en la gent en la que m'anava a poder juntar. El que no me imaginava és que s'anaven a fer tantes activitats. O sea, les meves expectatives baixes eren més que res perquè sabia que s'anaven a fer activitats i xerrades, sols és que no sabia que l'horari estava tan, tan copat. I la veritat és que l'organització m'ha paregut brutal. Bueno, hi ha espais que hi ha dues activitats alhora. O sea, sí. Te refereixes a això, no? Correcte. Sí. O sigui, jo crec que tota persona podrà trobar algo, o sea, algun espai que, en el que puga disfrutar. Perquè lo que, si no t'agrada una cosa, sempre vas a trobar una altra. En que jo trobo que quasi totes les activitats i xerrades són interessants, la veritat. Hasta ara, en aquest aspecte, guai. I després que m'ha sorprès també que n'hi és que gent que vinga de fora del País Valencià. O sigui, ha vingut prou gent de fora del País Valencià només per estos dies. I això és el que verdaderament m'ha sorprès. Ja, però és una trobada estatal, també. Bueno, i és estatal, però en realitat ha vingut també gent de Portugal i gent de França. Sí, però és això, no esperaves que n'hi hagués tanta acollida. O que la gent que entenent les molestes que suposa el desplaçament, se desplaçarà només que per estos dies. I la veritat és que això té plena muntó. Sí, tens molts, es deixem així. Entrevistes curtetes, molt bé, per res. Pues ja està. Moltíssimes gràcies. De res, a vosaltres. Pero no me dejan entrar porque monto gresca. Siempre llevo top y minifalda, soy muy fresca. Y se ve que a las monjas eso les molesta. Soy maricón y me encanta Jesucristo. Pero eso no le importa mucho al puto obispo. Me echo de la iglesia. Estamos ahora aquí con Ana, que viene de Granada. Vienes de Granada Visible. Exactamente. Cuéntanos un pelín rápidamente qué es Granada Visible para los oyentes. Granada Visible somos una asociación, nos hemos constituido como asociación ya, anti todo, por supuesto, antifascistas, anticapitalistas, anticapacitistas, antigordofobia, pro derechos de las trabajadoras sexuales. Y sobre todo creemos en el trabajo conjunto y estamos todo el rato intentando tejer redes con otros colectivos y trabajando de forma conjunta y replanteándonos un millón de cosas y intentando también crear pues espacios seguros para todo el mundo, también para familias. Cada vez más intentamos hacer actividades que sean family friendly y alternativas al ocio, que no sean ocio nocturno, gastando dinero, bebiendo alcohol y demás. Así que bueno, en esas estamos. Genial. Y bueno, habéis venido un grupillo de Granada grande aquí. ¿Cómo está yendo? ¿Cómo ves el encuentro? Ah, pues el encuentro es chulísimo. Yo es la primera vez que estoy en unas jornadas tan grandes y estoy alucinando con el nivel de gestión solamente del propio espacio, el poder ofrecer este espacio tan grande, este pedazo de edificio, que podamos caber tantas personas, que haya sitio para cocinar, que haya duchas con agua caliente, increíble, y la cantidad de charlas distintas y de cosas tan tan chulas. Y de que sea todo lleno, vamos, se pueden decir tacos aquí. Pues que, si supieran lo que decimos, bueno, en el programa. La pedazo de juntada de rojos y maricones que nos hemos venido aquí, buah, increíble, maravilloso, mi familia, mi tribu, mi gente. A tupe. Bueno, has tenido algunas intervenciones chulísimas estos días en Ay, alguna muchas charla. Gracias. ¿Qué expectativas? ¿Con qué expectativas has venido para este encuentro? Pues yo con expectativas, todas y ninguna a la vez. De decir, bueno, a ver qué me encuentro, pero claro, ya había visto el programa con anterioridad y había visto las charlas que había y súper guay. Al final, claro, Granada es una ciudad pequeña nos conocemos todos, es un poco el meme de Spiderman señalándose. Porque si no estás en un colectivo, estás en otro y demás. Entonces, pues un poco la idea eso de ampliar círculos y de tejer redes con gente de otras partes de España. Y muy guay. Genial, pues miles de gracias. Si quieres decir alguna cosilla más, si no, aquí lo dejamos. Pues odio el fascismo por encima de todo. Al fascismo ni agua, un facha jamás va a ser tu amigue. Y mis amigues son mi familia, me cuidan mis amigues, no la policía. Y creo que poco más. Muy bien. A esto me refería con intervenciones gloriosas en estas charlas. Ay, por favor, muchísimas gracias. Pues nada, Cari, muchas gracias por aparecer por aquí. Por estar montando el pollo, yo solo le gritaba a Jesús que me lo follo. Soy maricón, pero también soy cristiano. Ellos no me aceptan porque follo por el ano. No sabía yo que el sexo anal fuera un pecado. Seguro que la Virgen ya lo había... Vale, bueno, estamos aquí en... ¿Por qué lo hago así? Si luego lo vamos a editar y no... ¡Ah, mierda! sí, el programa es pura neurodivergencia. bueno, ¿de qué colectivo vienes? Pues, si vienes de algún colectivo, claro. Bueno, lo primero es... hola a todos. Yo soy María, pronombre es ella, del colectivo Orgullo Crítico de Murcia. Y nada, vine aquí a participar a las jornadas en representación de muchas compañeras que les hubiera hecho ilusión estar, porque estuvimos en el proceso de intento de formación cuando se plantó la idea al principio hace 2 años, pero mucha gente no tenía la fuerza ni las infraestructuras para acompañarnos y bueno, entonces en principio estamos solo dos personas. Yo recuerdo el Orgullo Critic de Murcia, yo es que tengo colegas que han estado en el Orgullo Critic de Murcia. Seguramente los conozca. Sí, seguramente. Recuerdo que allí tuvisteis moviditas serias con, no sé, fue hace 1 año, 2 años o 3 años, no me acuerdo, con Terfas, que fueron a reventaros actos o algo así, no me acuerdo, o una movida que hubo que fueron peña de no sé si de Terferíos, que no lo recuerdo muy bien, que fueron a intentar reventaros un acto o no sé qué. Bueno, pues como no estás diciendo la fecha exacta... Es que no, claro, sé. Es que no me acuerdo muy bien, pero yo recuerdo que lo comentaron los compes de allí. Sí que puedo decirte que hemos tenido... Bueno, desde que yo estoy, no recuerdo apenas problemas explícitos con Terfas, pero sí que hemos tenido bastante conflicto con... las asociaciones institucionales, sí. Partidistas, el clásico, sobre todo antes de que se renovara la directiva y todo eso. Puedo decir el nombre porque creo que todo el mundo lo va a saber, no te prives, efectivamente. ¿Quién pido? Ah, vale, sí. Ah, o sea, la flagélate de allí, vale. Correcto. Entonces, ahora, actualmente... Qué curioso, ¿eh? Que todos los orgullos hemos coincidido en lo mismo. Sí. Que con las asociaciones institucionales siempre hay bronca. Además, solemos ser bastante diferentes en valores. O por lo menos la forma de aplicar los métodos en el activismo. Actualmente, sí que puedo decir que estamos en relaciones... diplomática. Creo que no nos confrontamos mucho de rollo organizar actividades juntas y tal, pero si coincidimos o nos llaman o hay algún espacio así para protesta, no nos oponemos a colaborar. Es normal. O sea, al final también... hay pocos espacios, hay pocas fuerzas y también a veces hay que hacer movimientos estratégicos para poder hacer las cosas. Yo te quería preguntar qué tal lo estás pasando en el encuentro y cómo lo ves. Yo lo estoy pasando bastante bien el día. No me esperaba un ambiente así. Lo que siento es que no voy a poder disfrutarlo los demás días. Pero en general el balance lo diría que está siendo como muy bonito todo. Como muy intenso, aunque el ritmo es un poco frenético y no tenemos tiempo de parar, pero creo que estoy aprendiendo mucho y me llevo unas claves bastante interesantes para aplicarlas en mi asamblea. Y creo que estamos haciendo varios momentos, estamos construyendo varios momentos de piña y de comunidad y de cosas que van a quedar para la posteridad, que me parece increíble las aportaciones y los proyectos que la gente ha venido a presentar de forma internacional, que yo cuando propuse ir yo con más gente de mi asamblea, yo pensé que esto iba a ser una movida a nivel estatal y me... Yo también lo pensaba. Llegué como organizador. Sí. Perdona, continúa. Entonces, muy bien. Me parece que ha superado mis expectativas. No sé exactamente qué palabras ponerle porque está siendo surrealista. ¿Y qué expectativas? ¿Con qué expectativas has venido? ¿Qué te gustaría que saliera de aquí, colectiva o tú personalmente? Más capacidad de organización. Más acción directa y que pudiéramos... Pues, por ejemplo, tejer una red de colaboración entre los orgullos críticos que queramos colaborar. Incluso yo diría perspectiva de futuro, organizar como cosas, proyectos. Que esto, sobre todo, se siga desarrollando en el tiempo y no quede en un encuentro estatal y ya. Que supongo que eso pasará. Bueno, mucha gente... Tiene la misma idea. O sea, algo tiene que pasar, entonces. Porque esto creo que están saliendo cosas muy potentes y que al final son solo como 4 o 5 días y creo que no da tiempo a desarrollar tanto. Creo que se ha plantado una cosa muy bonita y me gustaría que se siguiera cultivando y que fuera rotando, o sea, que por ejemplo, si se hace dentro de 1 año o 2 años, no sé, se planteara la posibilidad de que otro colectivo lo organizase en su ciudad, creo que sería bonito. Yo creo que sí, yo también estoy en la idea de que esto si se puede, si materialmente se puede hacer como más, con más frecuencia, puede ser una cosa buena para fortalecer las redes y para generar una mejor conexión y para generar una forma de que estemos de que tengamos una red más fuerte entre las colectivas, porque al final estas cosas generan es importante para llenarnos de energía, de ilusión y para plantar cara a los fascistas. Sí, exacto. Pues nada, muchísimas gracias, Jo. Gracias a vosotros. Ya avisaremos cuando saquemos programa y eso. Bueno, supongo que es el próximo programa el que vamos a hacer, sí. Pues el próximo programa que salga ya saldrá con las entrevistas y toda la pesca. Espero tener la oportunidad de venir aquí en el futuro más años. Ojalá. Aquí o a donde sea. Y seguir colaborando. A tope. Yo por lo pronto he dejado mis datos de contacto en el tablón ese de afuera. Ole. Y quien necesite algo, pues que nos contacte al crítico. He dejado mi Instagram, mi cuenta de Instagram que utilizo para activismo y mamarracheo. Y bueno, cosas. Genial. Pues nada, muchísimas gracias. Ya nos seguimos viendo por aquí. Soy maricón, maricón, maricón, maricón, maricón, maricón, maricón, soy maricón. Bueno, ¿cómo te llamas? No, eso lo dices si quieres, que esto luego se va a emitir, pero... Claro, claro. Depende de que me vayas a preguntar, lo digo, ¿no? Nada, pues preséntate y de qué colectiva vienes y tal. Vale, yo soy Patri del Bloque Boyero, que es un colectivo de personas atravesadas de algún modo por lo boyero, que estamos en Madrid. ¿Qué tal os está pareciendo hasta ahora todo esto? Todo esto, ojo, pues la verdad que estamos súper contentes. Es una pasada que se haya organizado, por fin. Agradecemos mucho que haya gente que haya tirado del carro para adelante para que esto pase. Flipando con el centro social, que podamos estar aquí tantísima gente y que logísticamente esté funcionando tantísima gente con las limitaciones que tienen los centros sociales, es increíble. Y luego, pues bueno, ahora mismo todavía estamos en mitad de los debates, pero como que sí que se están tocando ya temas donde, pues bueno, vemos como posiciones, conflictos, alianzas, y nos parece súper interesante. Y bueno, yo ya me voy, pues eso, de una de las charlas de ayer, de las asociaciones, pues me voy con un montón de notas para ver qué hacemos en Madrid ahora mismo con toda esta mierda y cómo, pues eso, generar conflicto, elevar conflicto y cómo, pues no sé, pelear un poco más y mejor. Así que, de momento, muy inspirador, yo creo. Una cosilla, porque nos escucha gente de todo el estado y también de Valencia. ¿Puedes explicar así rápido qué es el Bloque Boyero? Vale, el Bloque Boyero, pues llevamos funcionando como 7 años. En un primer momento lo que hacemos es literalmente convocar un bloque de boyeras para la manifestación del 8M, en la huelga feminista, en 2018. Y a partir de ahí, pues ya como que nos configuramos como asamblea y empezamos como a funcionar. 7 años pues dan para mucho, ha ido como evolucionando mogollón, ha ido también como habiendo relevo generacional y ahora mismo lo que somos es un colectivo de personas atravesadas por lo boyero que principalmente lo que hacemos es trabajar en otros espacios y plataformas generando pues otras alianzas. Estamos en un centro social de Carabanchel que es el ECO, luego además de esto pues estamos en la Organización del Orgullo Crítico de Madrid, de la organización... Sí. Ahí he estado yo de concierto varias veces en la ECO. Sí. Ya que se lanza el charco, ahí he estado yo militando. Militando en el ECO. Hace años. Qué guay. Pues no hemos coincidido, qué pena. No, porque me fui de Madrid año y algo antes de que vos configurarais como colectivo. Pero perdona, continúa. Pues sí, ahí en el ECO, luego eso, en la Organización del Orgullo Crítico, Organización del 1 de Mayo Interseccional, Organización del 8M, y luego pues ahora pues a tope bastante con la gente de BDS, sobre todo, pues apoyando todo lo que se puede. Entonces sí, somos un colectivo de boyeras, pero no hacemos muchas cosas de boyeras. Yo tengo esa sensación, como que al final lo que estamos haciendo es simplemente coincide que lo somos y como que nos entendemos guay por eso, tenemos muchísima afinidad, funcionamos mucho como grupo de afinidad. ¿Cómo se llama? Tarifa plana de alza. No tenemos, no nos vendría mal, pero no la tenemos todavía, pero podríamos tenerla. Y eso, la verdad que, no sé, como gente muy guay, sobre todo como que, o sea, la pandemia como que hizo un poco de parón en el espacio y como que después de la pandemia como que ha venido una juventud tan guay y además como que entienden todo lo boyero desde un no binarismo, desde como ya como que están disolviendo cosas que nos preocupaban a las que llevamos más tiempo y está siendo súper guay y con muchas ganas, no sé, como que... De otros debates que se podían haber dado otros años en espacios queers, como que aquí ya nos están dando porque como con muchas posiciones una sensación de que ya las tenemos ganadas y de que como que ya partimos de unos consensos que es como, joder, qué maravilla que ya estemos partiendo de aquí, que no tengamos como que discutir, yo qué sé, cosas en relación con la institución o yo qué sé, temas como más específicamente sobre género, pues como que todo es una sensación de joder, pues algo hemos hecho bien si esto ya está ganado. ¿Qué expectativas tienes individualmente o qué teníais como colectivo de este encuentro? Pues la verdad es que no le hemos dedicado mucho tiempo a pensar en las expectativas, sí que quisimos como reunirnos, leer juntos el programa, prepararnos un poco los debates, pero bueno, la vida nos pasó por encima y no lo llegamos a hacer, entonces veníamos un poco como a escuchar y yo creo que individualmente la gente tiene diferentes expectativas, ¿no? Por ejemplo, pues alguna compa sí que le he escuchado como que viene muy con tenemos que hacer alianzas con otros colectivos de la península para poder seguir haciendo como cosas juntos, quedarnos con contactos. Luego, yo qué sé, otros en plan de, pues más de, pues mira, se van a generar espacios de debate que a lo mejor en Madrid no estamos sabiendo cómo, no somos tantos o no hay gente, tanta gente interesada como para debatir entre muchos temas que nos preocupan. Yo qué sé, hoy vamos a hablar de autonomía, pues a mí es un tema que me preocupa muchísimo, qué está pasando con todo esto. Entonces, como de pronto no estar tú solo en Carabanchel debatiendo sobre autonomía, sino como que juntarte y encontrarte a personas que están rayadas con lo mismo, pues la verdad que... A mí es lo que más me gusta, o sea, irme de aquí habiendo debatido con voces que no tenemos cerca de casa y llevarnos esos debates ahí pues para seguir como pensando, pero bueno, con lo que nos traigamos de aquí que nos haya inspirado. Uy, yo me he quedado en blanco, maricón, el TDA. Sí, el programa es así, pero peor, porque es las 4 de la tarde. La hora de la siesta, malísima. ¿Qué iba a decir yo? Se me ha frito la cabeza. Pío, dale, tú. ¿Tú ya lo tienes? Ah, vale, pues ya está. Pues nada, ya estoy fritísima. Pues nada, muchísimas gracias por todo. Y algo que quieras añadir, en plan... Ojo, pues nada, agradecer a la organización del encuentro, que ojalá hagamos más encuentros como estos y también mucho ánimo pues a toda la peña que está sosteniendo el centro social, que puta maravilla tener esto aquí. Yeah. Así que muchísimo ánimo. No tenéis nada que envidiar tampoco en la ECO, ¿eh? Dicho sea de paso. Y nada, pues, muchísimas gracias. Gracias por venir, gracias por compartir y gracias por hacer un bloque tan chulo. Gracias. A vosotros, muchas gracias. Soy maricón y me hago llamar Samantha, pero no penséis que me tapo con la manta. Simplemente me arropo con mi fe cristiana, porque para eso soy tan virgen y tan santa. Soy maricón y la iglesia me ataca, pues me hago de dillos. Siéntate, puto maricón. Siéntate, dame la patita. ¿Quién está haciendo el flag incorrecto? Yo sabes que soy anarquista, no hago esas cosas. Bueno. ¿Estamos grabando? Sí. Cuéntanos, ¿tú de qué pie cojeas? No, di el nombre que quieras decir, no hace falta que sea el tuyo, y agrupación o lo que sea por la que vienes, aparte de Movimiento Socialista de Zaragoza. Yo soy enfado. ¡Enfado! ¡Enojo! Mis enojos. Y vengo de las tierras mañicas. Co. Como Manolo Cabezabolo. Como Manolo Cabezabolo. Bueno, tenemos a Miss Enojo en Tofuria. Bueno, yo llevaba tiempo queriendo tener una conversación con Miss Enojo. Aquí no queremos gente de Granada de Mano. De Granada de Mano no, ¿eh? No. Aquí gente de Granada de Mano fuera. Fuera. Bueno, vamos al caso. Diana, no interrumpas esta conversación. Los cojones que no, esto te jodes. A haberte buscado otra compañera de batalla. Bueno, entonces, vamos a hablar de Chasers. La cara de Diana. De Chasier. Hace un tiempo, en uno de tus momentos estelares de redes sociales, dijiste algunas cosas acerca de Chasers. Algo sobre que había que des algo. Sí. Te va a sacar los trapos sucios. Esto va a ser Yo divertido. Dije que había que desestigmatizar la figura del Chaser. Esto no quiere esto decir... Estás a la gran cama casa. Claro. Porque todo el mundo sabe que Up the Bra es Chaser. Bueno, luego hablaremos de eso. Pero claro, por múltiples razones. O sea, yo creo que dentro de la figura del Chaser reside un potencial anticapitalista. Un potencial. Esto no quiere decir que todos lo sean. Esto no quiere decir que Manolo, que anoche te trató mal, sea un dirigente de la revolución. Pero... A ver, paga las facturas. Claro, la cuestión es... Lo que sí voy a sostener es que el sujeto chaser puede ser muchísimo más revolucionario a nivel del deseo capitalista que un gay. ¡Madre mía! Verás tú, otra vez que nos denuncia Fran Fernández. Uy, esto no lo voy a poner. Pero mira, una cosa, antes de seguir. ¿Tú cómo defines chaser? Porque claro, hay diferentes formas de definirlo según la persona, creo. Claro, hay diferentes formas de definirlo. La cuestión es, normalmente te dirán que un chaser es algo así como un señor que se identifica como cisetero. Puede ocurrir también con transmasculinidad, pero por lo general es un señor que se identifica como cisetero, al que le atraen específicamente cuerpos transfemeninos. Pero te añadirán que lo hace de una forma fetichizada, de una forma en la que no atiende a los cuidados o a la realidad en su entereza de esa persona, sino que se limita pues, a su cuerpo como objeto sexual. Conclusión, yo no soy chaser. ¿Qué pasa? Conclusión, que no os mienta, de verdad. Como esto no deja de ser una política de respetabilidad, por mucho que esta sea la definición, al final es un estigma que pesa sobre cualquier persona a la que le atraen las personas trans. Aquí es donde entra el meollo de la cuestión. Y es que yo creo que las personas trans, pero no solo las personas trans, también los cuerpos discas, los cuerpos disidentes, racializados, no normativos, hemos estado sujetas a un mecanismo o a una instrucción del deseo que yo llamo pa' después de la revolución, que es básicamente un toda persona que te desee, no a pesar de lo que eres, sino por lo que eres, te quiere mal, te desea mal, te está fetichizando, es lo puto peor, hay que sacarle un comunicado. Pero a ti te desearán bien, de forma sana, después de la revolución, cuando ya hayamos abolido las relaciones sociales capitalistas que hagan que las cuerpas gordas, las cuerpas racializadas, las cuerpas trans ya no sean cuerpas abyectas. Y es un, claro, a mí me encanta porque encima la mayoría de los voceros de después de la revolución son maricones a cap supernormativos que no están dispuestos a mover ni un solo dedo por liarse con una travesti. Claro, esperamos. Estamos escuchando un comunicado oficial. Bueno, de esas cosas de conflictos con el MS. Claro, la cosa es, esto, ETA torna. Esto nos trae dos cuestiones, ¿no? La primera, la cuestión vasca. La segunda, la cuestión irlandesa. La cuestión irlandesa. Totalmente, totalmente. Esos son los dos géneros. The trouble. Entonces, la cuestión es que nosotras aprendemos, todas las cuerpas no normativas, que no nos van a desear y que si nos desean, aún encima tenemos que sentirnos culpables porque eso significa que lo están haciendo mal. Y esto a mí me encanta porque es un yo reivindico el derecho de las tranas, de las racializadas, de las discas, de las feas, a tener amantes jodidamente mediocres. Y tener una noche en la que simplemente te lo pasas pipa y te sientes un poco validada porque, chica, en serio, la abstinencia hasta la revolución, encima con la gente que nos lo está diciendo, confiamos poco. Pero lo que me interesa más de la figura del chaser es, normalmente se plantea como que tú estás exotizando un cuerpo oprimido, que esto es en sí chungo, de la única razón por la que tú podrías desear a una persona es por su estatus de oprimida o por su vulnerabilidad, de manera que tú te puedes aprovechar de ella. Yo puedo deciros, tranas del mundo que estáis escuchando esto, que no es verdad, que hay gente a la que de verdad le pone la peña trans porque también somos sexys. Somos sexys, somos bastante sexys. Y lo mismo con les gordes, con les discas, con les racializades. Bueno, aquí voy a hacer un inciso para defenderme, ¿vale? Porque recientemente se me ha acusado de chaser, pero voy a decir que mi entendimiento de mi historial sexual o de atracción de los últimos años también tiene que ver con que yo también soy un cuerpo disidente. Y yo me siento mucho más segura cuando me relaciono con otros cuerpos disidentes, aunque sea por una razón diferente a la mía, total, ¿no? Es un D4D, despojo por despojo. Exacto, bueno, yo estoy, o sea, en eso estoy totalmente de acuerdo. Yo estoy bastante más cómoda relacionándome con cuerpos fuera de la norma que con cuerpos dentro de la norma, claro. Porque sé que las violencias van a estar, o sea, va a haber una comprensión. Va a haber más fácilmente una comprensión a el que pueda racionalizar y comprender, uh-huh, el por qué me siento así, guasá, uh-huh, con esta u otra cosa, precisamente porque tú también has vivido cosas bastante parecidas, sí, en este ámbito. Y aquí es donde yo introduzco una hipótesis, quizás sorprendente. Qué comunista que es, insoportable, te lo digo. ¿Qué es? El sujeto chaser como potencialmente fuera de la norma. Que esto es algo que la gente pues dirá, bueno, esta chica está loca, ya no sabe qué hacer para vender. A ver, a mí mientras me paguen. La cosa es, ¿por qué? Por muchas razones. Por un lado, porque a fin de cuentas son personas que están desobedeciendo deliberadamente el deseo normativo, en el sentido de a ti te han educado desde el sistema todos los días a que justo lo que a ti te atrae es lo que no debería atraerte. Y si justo tú estás demostrando con tus deseos que puedes desobedecer a años y años de instrucción heterosexista, ahí hay un potencial muy interesante. Me interesa cómo los chasers demuestran que el deseo puede ser desobediente. Por mucho que ellos parezcan unos rancios, creo que si les quitamos el estigma que les hace comportarse como unos machirulos y si les quitamos el estigma que les hace comportarse como unas mierdas con nuestras tranis, lo que en verdad están haciendo es chulo. Es ir contra el deseo normativo. Segundo punto, la vuelta de tuerca. Es que la mitad de los chases son potencialmente tranis. Eso he de decir que es cierto. Porque es decir que hay peña que va, hay peña que me ha contactado. Yo nunca he querido hacer un servicio de sissification y tal por conflictivización propia y tal, pero hay gente que me ha contactado para temas de dominación de este palo, que he dicho, tú lo que necesitas no es un servicio de esto, lo que necesitas es entrar en un GAM. Porque, claro, porque o sea, me estás pidiendo ya que te hormone. O sea, claro, o sea, hay un punto, o sea, estar en un punto donde tú lo que necesitas, claro, es quitarle la parte de lo perverso, de lo oculto, de lo tal, y empezar a asumirlo como que, oye, igual, si estás mal a gusto en esto, ahí hay algo. Pero esto es justo lo que quiero plantear. Del mismo modo que cuando nosotras nos adentramos en el no binarismo, nuestro deseo también se transforma, en el momento en el que tú amplías tu deseo erótico, también transformas las posibilidades que permite sobre tu propio cuerpo. Esto, por supuesto, no tiene por qué materializarse siempre, pero como evento cómico, ¿no? A mí, quien me conoce sabe que me gusta más someterme. Y sin embargo, tengo la mala suerte de que me ocurra lo contrario. El caso, a mí me ha pasado muchísimas veces chasers dominantes que dices, ¡ay, qué guay, voy a tener un chaser dominante! A la semana y media te están pidiendo que les ponga su ropa. Lo hacen siempre y yo lo acepto porque Mario Mieli estaría orgullosa. Es que tu ídolo tendría que salir. Es que porque de verdad tú puedes hacer agitación a través de esto. Y yo creo que si escuchásemos más a los chasers, podríamos de verdad generar una pandemia transexualizadora muy interesante. No todo el chasers, ¿eh? Seguro que hay alguno que no vale para nada. No, claro. Pero para mí es un sujeto político. Entonces, un sujeto político quiere decir que no está prescrito su destino en la lucha. Y si nosotras nos dotamos de las herramientas necesarias, podemos convertir a todos los chasers en travestis. Y podemos convertir a todos los chasers en parte de la cultura T4T. Entonces, esa es la conclusión. Que realmente están yendo muchísimo más lejos que la mitad de los gays que no están dispuestos a mover ni un poquito en las categorías burguesas de su deseo. Entonces, a ver, los chasers son eso, una categoría de conflicto que podemos radicalizar. A día de hoy está al servicio del capital, está al servicio de criminalizar a las nuestras y de violentar a las tranas, pero mañana, con los medios propicios, puede ser la siguiente amenaza transexual. Y luego se pregunta que por qué el resto de comunistas no me pueden ver. Si es que, maricón, te equivocaste de bando. Oye, tú, Granada de Mano, ¿quieres decir algo en tu furia? ¿Quieres decir algo en tu furia, Granada de Mano? No, no, ahora te jodes, ven, ven, no, ahora te jodes, ahora te obligo. Ahora te obligo. A ver. Bienvenidos a un nuevo programa de Granada de Mano. ¿Esto qué mierda ha sido? ¿Eso qué mierda? Sí, vale, comunicado, se va a retrasar la comida a media hora. Esto no está en directo. Porque, oye, ah, porque... Bueno, pobre Carmen, lo que va a tener que editar. Bueno, yo creo que esto le va a tocar a Piro. Esto le va a tocar a Piro. En efecto, así ha sido. Bueno, bueno, entonces, volviendo a mí. No, a ti que te jodan. Esto ya ha pasado de ti. Esto ya es de nosotros. O transicionas o no estás en la conversación. Chaser, transiciona. Chaser, transiciona. Bueno, ¿tú te imaginas cómo sería cómo transiciono de fem a fem? A ver. Esto lo hacen los jóvenes de hoy en día, como... Escúchame, o sea... Esta noche hablábamos de cómo ahora las maricas son transmasculinidades y el concepto lesbiana y boyera son transfeminidas, como que se ha dado la vuelta de la campana totalmente, y quienes hace 15 años hubiesen sido pues maricones, ahora son boyeras, y quienes hubieran sido unas buches camioneras, ahora son maricas. Sí, sí, sí, además que sí, además que sí. Literalmente entonces esto se puede. Movimiento marica. Sí. Marica tiene tres personas tres personas transmasus que seguramente hay. Sí. Yo es que soy muy conservadora, entonces he decidido aceptarlo. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo de. Boyera tu marica. Nada. De boyera, boyera, boyera total a maricón perdido. Entonces, pues eso, es fácil. Es que el no binarismo que nos confunde un montón. Es lo que hay, entonces, nada. Pero sí, no, sí que es cierto que también he conocido, a través de las redes y eso, gente, pues eso, que sea asignada mujer en un principio, no sé cómo se nombraría, si lesbiana o lo que fuera, en su día, y cuando transicionó a hombre trans, porque la persona que ahora estoy pensando a hombre trans, ahora va de mujer. O sea, es hombre trans, pero va con sus tacones, va con... O sea, es total. Ha transicionado de lesbiana a travesti. A travesti y independientemente de con quién folle o deje de follar. Eso a mí eso me da igual, ni lo dice ni me beso. De repente dices, hostia, de hecho yo pensaba, creía que era una chica trans. Y es un chico trans, pero... O sea, por eso que es deconstruir. O sea, es lo que más me gusta, que deconstruyamos y que... Sí, total. No, yo de esto lo que quería decir era, por volver a mentar a Mario Miele. Por volver a mentar a tu tutor, a tu padre ausente. Decía que cuando un maricón follaba con una lesbiana, eso no era sexo hetero, sino sexo doblemente gay. Entonces, nosotras tenemos que empezar a responderle a las TERF y a la extrema derecha que las de transiciones no son de transiciones, son doblemente transiciones. Es doblemente trans. Yo he hecho doblemente transición. Hombre. Yo era una mujer hasta que me empezaron a salir tetas y dije, el género no existe. O sea... Yo cuando ni me planteaba transicionar nada, o sea, yo me nombraba, pues eso, lesbiana, yo follaba con gays, yo he follado con más gays que con lesbianas. Cuando, os lo juro, en sitios de ambiente, y los gays follaban conmigo, quiero decir, encantados de la vida. Entonces, lo que tú dices, o sea, ya veían al maricón que yo era. Total, ¿os acordáis de este tuit de... Que dice, ha pasado un año desde que en Brighton besé a un twink creyendo que era una lesbiana porque ella creía que yo era otra lesbiana. O sea, ¿cómo era? Me acuerdo del tweet, no me acuerdo específicamente, como... pero me acuerdo del tweet. Eso era la abolición del género, de transitar y liarte con chasers. Sí, Piro. Te has perdido una conversación. De transitar y liarte con chasers, que es, si nos ponemos dialécticas, la misma cosa que ser tú el chaser y hacer de transitar a alguien gracias a tu deseo. En definitiva, acabar con el género, acabar con la civilización blanca y acabar con todo lo que existe respetable. No, sí, ya tengo micro, no me hace falta que y me lo ponga. Y las tranis tenemos el poder de hacerlo. Somos les únicas que tenemos el poder de conseguirlo. No les únicas, pero tenemos. No, claro, la cosa es, yo perdón por ser como siempre muy genealógica, pero hay otra frase es que del Frente de Homosexual de Acción Revolucionaria Francés Marx, que decía, nuestro objetivo es amor para nosotras, guerra contra los demás, pero el objetivo de la guerra es hacer que los demás acaben convirtiéndose en nosotras. Esa es la cosa, nosotras somos quienes podemos hacerlo, pero nuestra promesa es que vamos a transexualizar a toda la clase trabajadora y todas las oprimidas del mundo. ¡Vamos! O a chaserizar a toda la clase trabajadora y todas las oprimidas del mundo. Mientras paguen. Entrevistaste maricón también, ¿eh? Ya, sí, ha participado. Bueno, ya paramos, ¿no? Porque esto es largo, ¿eh? Esto es largo. ¿Este cuánto ha durado ya? Veintipico minutos hemos estado charlando. Maricón, has perdido el juego, the game. ¿Qué día es hoy, Piro? Joder, empezamos fuerte. Hoy es 20 de abril, hoy nació Adolf Hitler. ¡1889! Es que ¿quieres fetichizarle por su cumple? No, la verdad es que no. La verdad es que he visto que era 20 de abril y tengo el cerebro frito del encuentro y he pensado en Hitler. Pues yo qué sé, pues no es lo que toca. Muy bien. He sido demasiado tiempo antifa, obsesionado por investigar a grupos nazis, se me han quedado la cabeza reventada por eso, y cada vez que veo 20 de abril pienso en Hitler. Es inevitable. Muy bien. ¿Puedes explicar tu outfit? Bueno, pues hoy llevo unas botas tremendas y brutales que me reciclé en la tienda gratis del CSN, unos leggings que me regalaron mi cumple el año pasado. Y de Adidas. Y son de Adidas. El uniforme del MS. Si el MS fuera una organización autoritaria queer. Pero eso es un total. Pero es un poco eso, es un poco oxímoron. Y fantástica. Llevo un abrigo que me reciclé también en la tienda gratis del CSN, montando el encuentro estatal, blanco, que parece así suavecito, rollo oveja. Bueno, yo lo he llamado Furruti Glam. Furruti Glam, totalmente. Y nada, pues hoy es el último día del encuentro. Vamos, yo por lo menos tengo la cabeza... Anoche es que tenía que... O sea, había... ¿Quieres explicar lo que pasó anoche? No, es que yo tenía que elegir o renunciar al superdebate de esta mañana en el que hemos estado debatiendo de cómo coordinarnos estatalmente o a la orgía de anoche. Y no quería renunciar a ninguna de las dos cosas. Conclusión, tengo la cabeza reventada de no dormir. Claro, es acción revolucionaria, tanto la orgía como la asamblea. Pero bueno, yo no daré nombres ni nada porque lo que se hizo en el cuarto dentro del protocolo entra en confidencialidad. Pero sí que he de decir que anoche fui dominado de manera muy morbosa, en el cual se utilizó una bandera de España con la que se me estranguló y se me puso de velo. Y también se me ató una silla con esposas y se me pegó mientras se me intentaba sonsacar que yo había escrito un artículo sobre el MS. ¿Está la persona entre nosotros ahora mismo? Bueno, creo que le voy a pasar el micro a una persona que tenemos aquí. Bueno, hoy es un lo que se suele llamar en las series norteamericanas un crossover, ¿no? Total. Entre Tofuria y Granada de Mano. Oli, oli. Ya, mira, más de puchar el volumen porque la nueva veu es més baixeta y después te va a tocar editar. Es que a mí me toca editar prou per la meva veu que es, acaba sent més baixeta que la resta. Ja ho sé. Jo no sé si crossover, a mi m'han dit que anava... Ui, ara estic hablando en valenciano. ¿Se puede? Ja. ¿Se puede hablar en valenciano? Sí. No. Bueno, que si ja. Se quejan de otros territorios, que se quejen. Vale. Bueno, que a mí m'han dit que me van a entrevistar. No sé jo com és esto del crossover, però jo quiero mi entrevista. Y quiero avisar de una cosa muy importante que está sucediendo en el CSN. Por favor, o sea, pido la máxima atención de todo el mundo al respecto, ¿vale? Importantísimo. Se han visto gremlins en el CSN, ¿vale? No os alarméis, no se han tenido que cancelar las jornadas ni nada, todo ha ido bien, pero al final los gremlins sí que es verdad que, pues, han ido dejando un rastro muy bonito también, de decirlo. ¿Tiene que ver con pinzas? Tiene que ver con pinzas, con una simbología que a día de hoy no sabemos descifrar. Pone L-O-S-E-R, pero todavía los científicos no han conseguido descifrar lo que quiere decir. Que ¿puede ser lucha obrera socialista española revolucionaria? Tiene pinta. Entonces, ¿dónde está nuestra marxista? Cuidado, o sea, cuidado. Si tenéis alguna de estas pinzas, las tenéis que sacar con cuidado de vuestro cuerpo, de alejarlas y desinfectaros luego bien, ¿vale? Por posibles infecciones y demás. Luego han habido también como otros rastros más pegajosos en forma de manos que, bueno, yo aconsejo que no se toquen. Porque aparte de que son pringosos, te puedes contagiar y ser un gremlin. Y yo creo que aquí más de uno se ha ido convirtiendo en gremlin a lo largo de la jornada y ha ido dejando sus rastros por ahí. Vale, ya se están acabando las jornadas, no hemos tenido ningún incidente grave, pero sí que la gente se ha ido convertir en gremlin. Así que lo que pasa en nuestros territorios, pues ya cosa suya, se ha propagado esta pues nada, epidemia. Pues nada, ya está. Ya está. Entonces... Ha llegado una marxista. Ha llegado la marxista. La marxista. ¿Hay más marxistas en este encuentro? Sí hay, porque yo estuve investigando. Bueno, aparte de esa que encontraste ayer, ¿hay más? Hay más, porque yo me dediqué, sin pudor alguno, a preguntarle a gente, ¿alguien de aquí es comunista? Porque necesitas refuerzos, ¿no? Vale. Tráete una silla, anda. Por favor. Tiene que decirlo la DOM, a mí no me hacía ni puto caso. Exacto. Es que las cosas son como son. Bueno, a ver, maricón. Se dice, se comenta por ahí que... Eres maricón. Que eres maricón. Que lo de por el culo te la hinco es literal. No sabes nada de eso, ¿no? Y que tienes un programa muy chulo en una radio de cierta ciudad de Andalucía. No sé de qué me estás hablando. No, yo no he escrito nada. Ya, por eso alguien anoche intentaba sonsacarme quién había escrito algo, ¿no? Bueno, en fin. Cuéntanos un poco, ¿qué haces en Granada, aparte de ser homosexual? Vale, en Granada soy literalmente el clon de Piro. Tengo 20 asambleas a la semana. Hago un programa de radio. ¿Que imita a Tofuria? Sí, real. Esto no es nada nuevo, lo decimos todo el rato. Sí, y poco más. ¿Qué hago por Granada? Pues esto. Y también haces enemigos... Con la misma gente que Piro, ¿no? Real, es verdad. O sea, me pasan las mismas situaciones que a Piro estoy. rollo que quiero dimitir de esto. ¿Dónde tengo que firmar para renunciar a ser el clon de Piro? O sea, que alguien me lo diga. Le parece que no es poco de te cambio el personaje. ¿Recuerdas esa escena? ¿Tú la recuerdas? Lo veré en mi casa para recrearme. Y nada, has perdido Piro. También soy clon de Piro porque he propagado todas las trampas posibles y por haber. Y poco más. Pues la del círculo esta de uh-huh. con la mano. Las pinzas las hice en un teticircus que era para era un evento para la mastectomía de una persona. Y que los papelitos los he dejado en todas las casas que voy, en todos los centros sociales ocupados que voy, papelito que va. Y uh-huh. poco más. Ah, bueno, y también eres clon de Piro porque a partir de... Creo que a partir de este fin de semana, cuando haces así con la mano, dejas que te penetre. A ver, solo te dejo a ti que penetres. Como yo. Por eso, clon de Piro. Clon de Piro. Hala. Hasta para eso. Bueno, que has venido de parte del orgullo crítico de Granada, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar de este colectivo? Que próximamente será Orgui Critic de Granada, porque mi corrector de teléfono está todo en catalán y entonces me sale Orgui Critic. Entonces ya está, o sea, real que lo he escrito así en muchos grupos, con lo cual esa es mi misión de este año, que a partir de... Exacto, vale, me voy a pillar, bueno... Eso, tienes que decir que la O es androcentrada, entonces se quita, y no, en verdad era una estrategia malévola valenciana. Bueno, es imperialismo valenciano camuflado de no binarismo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sí, me parece una estrategia. Y bueno, el orgullo crítico de Granada, bueno, la situación me está pareciendo muy, muy bonita porque estamos teniendo unos debates de cómo nos definimos, qué queremos, en qué manera nos queremos cuidar y comunicar. Y bueno, esto es lo que puedo decir de este colectivo. Estoy entre los 50.000 otros colectivos, que no diré nombres, y porque no han podido venir, pero la verdad que también bastante cookies. Estoy intentando hacer una biblioteca social queer en el Faro Taller y un archivo también. O sea, es que literal soy el clon de Piro. Y también te has apuntado a la agenda del Fediverso, ¿no? Sí, ya la me han liado. La agenda de propagar el Fediverso. Sí, ya me han liado para esto. Me está copiando en todo. No te estoy copiando, estoy como detectando ciertas necesidades y estoy pues intentando difundir información. O sea, la información tiene que ser colectiva y uh-huh. ya está. Y no de Google. Yo tengo una duda. Porque realmente... El orgullo crítico de Granada es uno de los lugares donde más gente autodenominada comunista se puede encontrar. ¿Y pasará no esto en Valencia si sois clones? ¿Qué quieres decir? ¿Que convierta la asamblea del orgullo crítico en anarquista? ¿O qué me insinúas con esto? Yo le hago la pregunta, Piro. Ah, vale. ¿Qué pasa con este esto above, so below? Yo lo que opino es Goraeta. Oye, pero este fin de semana, ¿qué se dice? Ay, perdón, que se cumplen años de la insurrección de Dublín de 1916. Entonces, la Semana Santa está reservada para Irlanda. Para decir Up the Ra, Breeds Out, The IRA. Exacto. Tú cuando vuelvas tienes que hacer lo mismo en Inglaterra. Oye, mira, por favor, mira, una cosa. Necesito, vale, esta entrevista era al maricón este, pero mira, necesito que cuentes la anécdota de cuando te la cuentes, ¿sabes lo que te viene? No hace falta que sigas. Bueno, yo en un momento dado tomé una decisión mala, que fue mudarme a Madrid. Y yo pues empezaba a quedar con gentecilla y nos íbamos a tomar unas bravas, unas cervezas. Y yo, pues lo típico, ¿no? Pues te hago un bizum. Y no me iban los bizums. Entonces, tras 4 días o incluso una semana sin poder enviar dinero, me llaman por teléfono del banco. Y yo, ¿qué está pasando? No entiendo nada. Y me dicen, hola, sí, es por unos bizums que has mandado. Y yo, sí. Bueno, es que tenemos como la alerta antiterrorista. Por, y leen, pataticas ira. Que es especialmente gracioso porque eran patatas. Claro, no, yo como, ah, total, total. ¿Te ha costado? Y además el propio concepto de si estoy financiándoles con 7,75, me han convertido en su benefactora. Y claro, les estás proporcionando patatas que les hacen falta. Claro, claro. Y entonces me preguntan, bueno, pero entonces... Y yo les explico un poco la onda, ¿no? Entonces es el nombre con el que se identifica usted, no sé qué. Y yo, claro, pues es que mejor no les digo que viene de ir a Ulsa del Euskera. Porque la verdad no me libraba de la conexión con el terrorismo. Bueno, y ahora estás en la ciudad donde famosamente el IRA casi mata a Thatcher. ¡Oh, wow! ¿Eso no lo sabías? No lo sabía. ¿No sabías que, no me acuerdo del año, fue en los 80, creo, que en un hotel de Brighton estaba Thatcher y el IRA puso una bomba? Casi se la cargan. O sea, fue wow. por poco que, wow. que no se la cargaron, por desgracia. Y bueno, obviamente cuando la Thatcher murió, por fin, se recordó mucho ese momento. Y ahora estás justo en ese sitio. Entonces, ¿alguien te ha dicho algo por tu nombre? Realmente no. Lo que sí que me pasó fue en una fiesta de Lesbians and Gay Support the Migrants... Uh-huh. Que había una chica que era nieta de militantes del IRA. ¡Oh! Y le hizo muchísima ilusión, en plan, ¡ay, ay, te quiero! ¡Qué cookie! Pues sí, pero era nieta de Peña Armada. claro, claro, claro. Pero no, la verdad es que en este viaje a Reino Unido no he notado ninguna mirada extraña. Más allá de lo extraño que puede ser, pues... una travesti kinky, sexualizada y roja, pero no. Sí, pero nada más. Nada más. Pues nada, el maricón antes ha tenido que ir porque... Sí, no, que creo que se ha ido, ¿eh? Creo que se ha vuelto Granada. Vale. Así que pues nada, que bueno, lo que me ha dicho es que le han aducido. Y que nos despedimos de la gente de Granada, adiós. Adiós. Pues nada, yo qué sé, que una pena que se haya pirado, porque quería preguntarle qué tal el encuentro de esas cosas. Ay, pues nada, bueno. A ver si secuestramos a alguna persona más. ¿Se puede decir lo que ha pasado esta mañana? Igual todavía no. Vale. Entonces, bueno, yo te entrevisto a ti. Se vienen cosas. Se vienen cosas. Sí. Bueno, yo te entrevisto a ti. ¿Qué tal lo has vivido comiendo garbanzos varias veces al día, todos los días? Ah, si te refieres a nivel de gases, nada fuera de lo común. Nomás estoy acostumbrado a comer garbanzos habitualmente. Ya, pero bueno, sí. Yo que sé, a mí me gusta variar con otras legumbres, ¿no? No, la verdad es que ha habido garbanzos, vamos, o sea, había hummus, había garbanzos en gran parte de las comidas. Sí. Sí, no, ha habido un exceso de garbanzos, la verdad, es verdad. Bueno, hoy hemos tenido algo de lentejas. Sí, pero con garbanzos. Sí, con garbanzos también. Pero sí, no nos hemos escapado de los garbanzos esta Semana Santa, ¿eh? Pues nada, que yo lo he vivido, yo estoy muerto, como he dicho antes, porque he dormido poco. Tengo un déjà vu de cuando me entrevistó Tofuria, podéis ver el programa que debe ser el número 10 de Tofuria, yo ni siquiera pertenecía a Tofuria. Momento histórico. Tengo un déjà vu porque fue el domingo también del primer encuentro estatal de maricas libertarias. ¡Oh! Y también apareció... Maricas libertarias, por lo tanto, Ira no habría estado. Qué maricona. Yo, pues no, de hecho no. Pues nada, que tengo el recuerdo de cuando Jordi, madre fundadora de Tofuria, me cogió la grabadora y me entrevistó allí y estaba yo que no tenía voz y tal, y contando. Oh. Y también estaba de resaca emocional y todo. Y en ese encuentro tú también estuviste muy, muy, muy involucrada haciendo todo. Sí, como ahora. Yo organizaba también. Sí, ay, sí. Madre mía, pero es que no aprendes, ¿eh? No aprendes. No aprendo, pero luego salen cosas guapas. Ya, salen cosas guapas, pero también hay que delegar un poco. También hay que delegar, pero del encuentro a tal marica, uh-huh, salieron colectivos que Ahora están aquí. Que a este encuentro han venido. Oh, y en algunos casos siguen. O sea, me encantan estos momentos históricos. Exactamente. ¿Eh? Es que estamos haciendo historia. Maricas Libertarias de Cataluña. Han estado dos militantes aquí, exmilitantes, porque ya no existe. El movimiento Marica de Madrid surgió de estos encuentros también. Han estado aquí a tope, además, dándonos, bueno, hablándonos de la movida que están teniendo con represión, que esto igual, algún día igual lo hablamos en Tofuria, pero bueno, que están teniendo una movida en represión muy harta con el tema de la excusa del Kensex. Y también ha estado la red de maricones del sur, que también surgieron a raíz de ese encuentro estatal. Así que sí, pues a ver, que me muero. Sí, pero también salen cosas guapas. Sí, sí, bueno, es bonito cuando llegamos a cierta edad y podemos ver estos hilos conductores como que no sé, suena un poco así como muy, como un poco cursi o algo así, pero sí que vemos historia pasando, ¿eh? Sí, sí, totalmente, claro, esto pasó hace 9 años, en febrero de 2016. Sí. Y bueno, y ahora estamos ante la necesidad de coordinarnos estatalmente, todos los colectivos transmaricabibollos anticapitalistas del Estado. Se va Peña de Granada por ahí. Pues nada, Granada Visible, unas últimas palabras ante Radio Malva. Todo maravilloso, nos vamos porque tenemos que irnos, no porque queramos. Yo personalmente me quedaría a la fiesta, pero son muchas horas de vuelta hacia Granada. Pero todo maravilloso, genial acuerparse, genial apapacharse. Os quiero mucho a todos y hasta la próxima. ¿Tú quieres decir algo, cariño? Nada, que ha sido un espacio súper reivindicativo y la verdad que ha estado genial hacer este encuentro. Genial, muchas gracias por venir, Peña. Gracias, Granada. Buen viaje. Chao. Genial. Me han regalado una cola. Ya, qué humo. Una cola de beber, si queda alguna duda. Pues nada, sí. Pues nada, eso, que las jornadas han estado muy guapas en general y la Peña está muy contenta. Y lo que he dicho, que de aquí va a surgir algo grande, probablemente. Ahí lo dejamos. Activismo institucional, temblad. Empezad a temblar ya, lo digo en serio. Si nos escucháis. Capitalismo rosa, temblad. Fascistas y terfas, temblad también. Y bueno, y cuando editemos este programa, igual hay alguna noticia en el horizonte que tiene que ver con terfas. Ya la hablaría, puede ser. Puede ser que ya la hayáis oído ya, si no lo oiréis en el siguiente. Y bueno, algo que me han pedido que comente desde el Reino Unido, que seguro que ya habéis escuchado la noticia que ha pasado en que el Tribunal Supremo del Reino Unido ha decidido hacerle caso a las TERFAs y definir el concepto de mujer biológica. Pero no solo eso, también han definido el concepto de lesbiana. Y por lo tanto, no, según el Reino Unido, no soy lesbiana. Según el Reino Unido, varias de mis relaciones que yo consideraba sáficas eran heterosexuales. Ah, vale, porque las lesbianas no tienen polla. ¡Exacto! ¡Claro! ¡Es verdad! Sí, exacto, exacto. Entonces, gracias Alianza LGB... Bueno, que a pesar que en realidad todas las lesbianas de verdad estaban en contra. Y bueno, también quiere decir que la gente trans se queda en un limbo en cuanto a espacios no mixtos. Normalmente se habla de los baños y tal, pero también afecta un refugio por violencia doméstica y cosas así, algún grupo de apoyo de ese tipo. Que, claro, no puede ir una mujer trans a un espacio solo de mujeres, pero, claro, también si aparece un hombre trans con barba, pues tampoco les va a hacer mucha gracia. Entonces, básicamente, la idea de las TERFAs con esto no era decir, pues tú tienes que ir a este lado, no a este, sino en realidad de eliminar a las personas trans de la esfera pública, básicamente. Esa es su meta. Entonces, bueno, yo me estaba acordando mucho de 2017 cuando fue la primera batalla presencial, cuando pasaron de Twitter a las batallas cuerpo a cuerpo, ¿no? Que fue el 28 de octubre de 2017 en la Feria del Libro Anarquista de Londres. Bueno, me he acordado mucho de toda esa peña, todas esas anarquistas ciseteras y sus hombres que por ser de otra generación decidieron que ponerse del lado de las TERFas, porque como algunas de ellas habían sido su amiga desde hace 30 años, pues tenían que ponerse del lado de su amiga, aunque su amiga no tuviera la razón realmente, porque era su amiga desde hace muchos años, y no con esta gente joven, con estas nuevas ideas, ¿no? Porque, claro, lo trans es nuevo, ¿sabes? O sea, nos lo hemos inventado las millennials. Claro, ¿no? pues eso, esta peña supuestamente anarquista con años de militancia que se ha ido al fascismo directamente. Al fascismo y a la J.K. Rowling. Total. Del lado de millonarias y fascistas. No, en un programa hablando de videojuegos, al poco de que entrara Diana, ¿no? La época de DC, ¿no? Después de Diana. No, sí, no. DD, ¿no? Era, después, DC es otra cosa. Hicimos DC, sí. Diana Cristo. Bueno. Y, Diana. Es verdad, Diana Cardo. DC es Diana Cardo. Bueno, hicimos un programa hablando de videojuegos y Diana dijo que hablaba de todo el enfado que había habido a raíz de que el último videojuego que estaba basado en el universo de Harry Potter se hubiera estado publicitando determinados medios supuestamente afines, porque ese dinero va directamente a la transfobia. O sea, ese dinero va a J.K. Rowling, que su leitmotiv vital es la transfobia. ¿No quieres venir a que te entrevistemos? Ah, espera, que vas a comer. Si luego quieres venir, vente. Y es que tal cual, J.K. Rowling ha invertido una suma que no me acuerdo ahora, pero era muchísima pasta, sí, en que esta ley, en hacer un lobby para que esta ley salga adelante. Sí, bueno, para hacer un apunte legislativo, ¿vale? En el Reino Unido hay algunas leyes que se pasan a través del Parlamento, a través de los votos de los miembros del Parlamento, pero hay otras leyes que no son leyes así, digamos, escritas como ley, pero más bien son precedentes que se establecen a través de la litigación. Sí, se llama así. Entonces, por ejemplo, si a mí me ha pasado de tener una de haber sido víctima de ciertas prácticas policiales cuestionables, y para poder parar a la policía, para que ya no pueda hacer ese tipo de prácticas, la solución que teníamos era llevarles primero al alto tribunal, luego si no ganas en el alto tribunal, les llevas al tribunal de apelación, y luego si no ganas en el tribunal de apelación, ya vas al Supremo. Y si ya en el Supremo no te hacen caso, lo puedes llevar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y bueno, yo lo llevé hasta ahí y perdí en todas. Porque, bueno, suele pasar. Esas cosas, ¿no? Pero bueno, que básicamente que hay algunas situaciones donde básicamente lo que decidan los jueces. Antiguamente no había Tribunal Supremo, era la Cámara de los Lores que lo decidía a ese nivel, pero el contexto es como nuestro Senado. Sí. Entonces, pues luego se estableció el Tribunal Supremo. Hay situaciones donde los jueces crean ley a través de sus decisiones. Entonces, pues aquí estamos. Espero que salga alguna situación para poder apelar esto en el Tribunal Europeo, porque ya hay indicios anteriores en el Tribunal Europeo contra el Reino Unido por el tema trans. Así que el Tribunal Supremo del Reino Unido ha fallado en contra de una decisión anterior del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Que bueno, que ya sabemos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está por encima del Tribunal Supremo del Reino Unido. Entonces, han hecho lo que les ha dado la gana, básicamente. Pero bueno, también pues una cosa que se confundía mucho en la campaña del Brexit, una cosa que se usó mucho pre-Brexit era por ejemplo, Teresa May, que fue una de las 4.000 primer ministras que han tenido en la última década en el Reino Unido, una de estas que duró poco. Ella cuando era ministra siempre se quejaba de que no podía deportar a terroristas por culpa del Tribunal Europeo. En realidad, pues se estaba confundiendo ahí que la Unión Europea y la Declaración Europea de Derechos Humanos y el Tribunal que está adjunto a esa declaración son entidades completamente separadas. No tienen nada que ver una con la otra. Pero bueno, esto es parte de la desinformación anti-europea facha del Reino Unido. Bueno, esto por si alguien tiene alguna duda de por qué lo estamos hablando, esto se ha hablado mucho en las jornadas y ha sido una hostia que nos ha llegado ahí a los activismos Transmarica Vivo Yo, que en un país tan cercano, ¿no?, como Reino Unido, pues haya salido esta ley. Vemos no posibles escenarios similares en el Estado español, no a corto plazo, pero quizás a medio sí, con un PSOE cada vez más poniéndole la alfombra roja a la extrema derecha, uh-huh, y cada vez más anticuir, y con un grupo de TERFAs asentado desde hace años, sí, que no tienen ningún problema en estar en contra abiertamente de la gente trans. No descartemos un giro de rumbo en el PSOE en cualquier momento y que tomen el mando esta gentuza. Puede ocurrir. Sí, está claro de que por ahora Pedro Sánchez se hace neutral en estos casos, pero sí, en cualquier momento, si hay, pues, por ejemplo, estas cosas como luchas de poder internas dentro de partidos políticos, igual que ha pasado con algunos en el Reino Unido, por ejemplo, con el Partido Laborista pasó. Las TERFAs, igual que el lobby de Israel, han empujado fuera a la gente más progre, por decirlo de alguna manera, del Partido Laborista. Así que sí, puede pasar en el PSOE también. De hecho, todos los avances que hubo en la coalición era pues la tensión esta por ser una coalición, ¿no? En el momento en que el PSOE esté más fuerte, que es algo que llevan intentando con todo esto de ay, hay que votar PSOE porque si no entra Vox, ¿no? Con toda esta campaña lo que están haciendo, pues eso, de ganar más poder, que quiere decir que en cualquier momento cosas como la ley trans se pueden desaparecer. Hola. De hecho, eso ya está pasando. O sea, ya ha empezado a haber, al menos aquí en nuestra tierra, en el País Valencia, ya se ha movido una maquinaria para lapidar la ley trans. O sea, ya están en ello. Y un poco... Pero el PP. Correcto, el PP. En este caso es el PP. Pero no hay que descartar ese posible escenario. O a lo mejor, de momento, digamos que los partidos de derechas lo hacen delante de la impasividad del PSOE. Esa sería un poco, a lo mejor, la visión. Lo que sí que dentro de poco no solo es que deja hacer, sino que en algún momento sea partícipe. Porque no es tonto el PSOE. El PSOE sabe que gran parte de sus votantes son de, vamos a decirlo, un corte conservador, y lo que quiere es aferrarse a esa parte de sus votantes. Cosa que sería ir un poco en contra de lo que a lo mejor significa ser socialista o significó algún día, si es que llegó a significarlo. Igual en los años 30. Bueno, el PSOE siendo el partido abolicionista ya tiene sus cartas sobre la mesa con ese tema, así que es cuestión de tiempo. Bueno, ¿lo dejamos aquí? Sí, nos hemos ido un poco al oscuro. Bueno, estos audios luego se editarán como se vea. Ya, bueno. Pues nada, buscaremos más víctimas por el encuentro. O hablamos de otra cosa. De ETA. De ETA hoy no. He hecho una cosa tipo Diana. Bueno, vale, pues voy a aprovechar. Pues nada, ha vuelto Ivana aquí al programa que pasó por aquí también ayer o anteayer. Yo ya mezclo los días. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido el final del encuentro estatal? El final, estamos en el final ahora mismo, pero no ha acabado. Correcto, estamos en la curva de descenso, pero aún nos queda dar el último coletazo. Pues ha sido brutal, ¿eh? O sea, una mezcla de emociones. Esto va a demorar al menos un par de días digerir primero toda la información, todo el tema de las charlas, todas las reuniones, todos los debates. Creo que es la parte más enriquecedora del encuentro. Y las distintas visiones de diferentes regiones, eso también ha estado muy chulo. Creo que ha sido lo más chulo, en realidad. Sí que es verdad que, digamos que un poco el acto final... Digamos, el debate de cuál sería la línea de actuación. Ha habido un momento para mí de ansiedad de ver que queríamos arrancar pero no arrancábamos. Lo he visto tantas veces que era lo que me esperaba. Cuesta mucho coordinarse, muchísimo, incluso aquí en Valencia. Sí, es verdad, ¿eh? Sí, no es nada nuevo y sí que es verdad que han habido un par de voces de la razón que, aunque sea un poco oscuro, ha sido sensato, que han llamado un poco a la realidad. En plan de, bueno, seamos realistas, tampoco negativos, pero sí realistas. ¿Qué tanto viable es? ¿Qué disponibilidad tenemos? Porque muchas personitas somos esclavos del capitalismo, entonces nuestras cárceles pues, nos impiden, nos dan una libertad provisional muy cortita al día. Entonces, eso también es un problema a abordar. No lo veo imposible, veo voluntad, eso sí, que por esa parte estoy un poco gratificada a título personal, pero me da un poquitín de miedo. Ojalá que la cosa siga la inercia que creo que ya ha cogido y solo con esa energía pues ya acelere. Oh, sí, yo lo espero también. Lo dejamos, ¿no? Vale, como no encontramos más víctimas. Ya. Bueno, aparecerá alguna más, me ha dicho. Por donde hago caca, y aunque rece todos los días del calendario, siempre pensarán que la chupo en los baños. Soy maricón y sé que soy muy promiscuo, pero eso no les da derecho a ser ariscos. Aparte de teses, cultivo mi fe cristiana. Vale, ¿quiénes sois? ¿De dónde venís? Somos Nadia y Sol, de la Asamblea Feminista de Valencia, y bueno, no sé qué más. ¿Sois solo dos personas? Somos dos personas, sí. Bueno, contad un poco vuestra experiencia con vuestra sesión sobre poesía boyera. Bueno. Un poco de por qué decidisteis proponer eso. Recogimos un poco la idea de otros compañeros de la Asamblea que querían preparar un tema en memoria boyera. Lo que pasa que no pudieron llevarlo a cabo como ellos querían, porque bueno, la gente tenía muchas cosas encima. Y bueno, Sol es poeta y ha dado muchos talleres de poesía. ¡Oh! Sí. Y yo, a mí me gusta mucho la poesía también, es un interés que compartimos en común. Y se nos ocurrió un poco la idea de poner esos conocimientos un poco enfocados desde la perspectiva de eso, de la memoria boyera, ¿no? Y se nos ocurrió cómo hacerlo. Pues hablando un poco de las poetas boyeras de la historia y buscar un punto común. Bueno, yo estaba, pero para la gente que no estuvo, ¿podéis explicar las autoras que escogisteis? ¿Por qué las escogisteis también? Escogimos a Emily Dickinson, a Sor Juana Inés de la Cruz, a Carmen Conde y a, nunca me sale su nombre, es Lucía Sánchez Saunier. Sí, Piro se ha emocionado. Es que claro, Piro, tú no estabas. Mala bollera. me halaga que te guste la selección. Sí, a mí también me gustó mucho, me pareció todo muy bonito. También me gustó que repartisteis unas fotocopias, aunque me llegaron un poco tarde, pero sí, fue muy bonito. ¿Qué más queréis contar sobre estas autoras? Elegimos a estas cuatro porque inicialmente teníamos una lista provisional de 10. Pero era imposible. De esas había que elegir y tuvimos un poco de rencilla porque yo quería 5, nadie decía Sol, es imposible, hay que coger 4, ¿no? Y al final cedí y tenía razón, si no habría durado aún más. Sí que es verdad que, bueno, nos gustaría continuar haciéndolas y es la idea que tenemos, seguir con más charlas desde la Asamblea probablemente, cada vez con 4 autoras, ¿no? Entre las que podamos encontrar puntos en común. Sí, porque al final, hablando un poco de qué criterio utilizar para seleccionar a las autoras, nos quedamos un poco con buscar puntos en común que tuvieran y así elegimos 2 parejas. En el caso de Lucía Sánchez Hornil y de Carmen Conde, 2 poetas del siglo XX, del Estado español, con un historial de actividad política antes de la Guerra Civil y durante la Guerra Civil, en el caso de Lucía también posterior. y ambas tenían en común el hecho de que su poesía sáfica se había leído a la hora de revisitarla, ¿no? De recuperarla, se había leído por parte de mucha gente de una forma muy intencionada, digamos, como un recurso estilístico de ¡bú! Ponerse en la piel de un hombre. ¡Bú! Sí. ¡Bú! Y en el caso de Emily Dickinson y de Sor Juana Inés, son dos poetas más antiguas, ambas tienen en común el encierro en parte de su vida, de diferentes maneras, y ambas consiguieron encontrar a su manera un estilo de vida que las alejase del matrimonio y les permitiese un poco pues dar rienda suelta a esa necesidad de amor que tenían, ¿no? En una época en la que era muy jodido. Qué pena que no esté Carmen aquí para hacer alguna broma sobre nunsploitation o explotación de monjas. Pero bueno, una cosa que me quedó pendiente preguntar durante esa sesión, bueno, hablasteis de Carmen Conde y su amiga Amanda, ¿no? Y por esta relación entre dos mujeres casadas y como que parece que los maridos eran bastante permisivos y tal, yo me he quedado con la duda, ¿los maridos estaban liados? Eso nos gustaría saber a nosotras también. En mi cabeza sí. Sí, en mi cabeza también. Yo solo tengo una cosa que decir. Soy la tercera cabeza oculta de la película. ¿Van a hacer un podcast también? No lo han decidido aún, pero van a hacerlo. ¡Oh! ¡Oh! Yo, la verdad, con algunas partes me estaba acordando de algunas de los últimos episodios de Bad Gays, donde se habla, por ejemplo, de el podcast Bad Gays, maricas malas, y que me estaba acordando de Ann Lister y de sus cartas súper explícitas cuando estabais hablando de carteo, ¿no? Pero bueno, ¿queréis hablar de algunas cartas sáficas más? ¿Históricas? Y subidas de tono mejor, si puede ser. Por supuesto. Estoy siento, pensando, parece, esto me ha pillado parece muy, un examen, parece un muy examen. Sin preparación. A ver, además de las autoras que estuvimos comentando, bueno, o Gabriela Mistral, por ejemplo, que era una de nuestras opciones, estaba en la lista y yo estoy bastante obsesionada con ella, entonces fue difícil descartarla, fue duro, hubo un poco de mal de amores. Bueno, Gabriela Mistral compartió también gran parte de su vida con otra mujer, con Doris Dana. Y aunque también llegaron a vivir juntas mucho tiempo, porque Gabriela Mistral al final acabó teniendo una posición ligeramente acomodada, ¿no? A través de su trabajo como maestra, como pedagoga, como cónsul, pues aunque Doris Dana estaba en Estados Unidos y Gabriela era chilena, pero viajaba mucho por temas de trabajo, pues al final Gabriela tenía también una residencia en Nueva York donde podía ir con Doris un poco cuando le diera la gana. Y también se escribieron muchísimas cartas y son lo más intenso que os podéis imaginar y también tienen bastante erotismo. Oh. ¿Y alguna más descartada? Muchas para contarnos. Estoy pensando en las demás de la lista, porque en la lista ya le faltaban muchas, ¿sabes? La lista de 10. Lo que quieren decir es que no os la pueden contar aún porque no es el de podcast. Claro, claro, estamos creando expectación. ¡Spoiler! Y para spoiler. Que vengáis a la siguiente charla. Muy bien, muy bien. Me parece genial. Espero... sí que tengo una petición para la Asamblea Feminista, que es que pongáis cosas en calendari.cc, porque yo no tengo redes sociales comerciales, así que no me entero, si no. Transmitiremos la petición. Gracias. Entonces, pues, un placer. Cuando empecéis el podcast, por favor, venid a contarnos un poco. Y bueno, sí, estáis invitadas para hablar de estos temas y de los que queráis. Y Piro quiere decir algo. Pues algo lógico. No sé, tengo un cartel gigante de Radio Malva detrás. Si queréis que ese podcast suene en Radio Malva, solo hay que pedirlo. Ah, pues sería genial. Bueno, sería una pasada. Hay que ir a la asamblea el primer martes del mes. No, bueno, eso estaría bien, pero si no, con proponerlo es suficiente. No le pedimos a la gente del otro lado del Estado español o del otro lado del Atlántico que venga a la asamblea para poner su podcast. Todos hablando. Gracias por pasar por los micros. A vosotros. Bueno, pero como nos hemos puesto intensas. Rebobinar. Bueno, ¿y qué tal? ¡Qué casualidad vernos otra vez! Nos hemos encontrado otra vez de repente. Nada, oye, que habéis pasado por aquí también más rato, aparte del rato de la lectura. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido el encuentro? ¿Cómo os habéis sentido? ¿Qué expectativas teníais? La verdad es que por mi parte me ha encantado, ha sido muy muy guay, ha sido un espacio para empezar muy cómodo, donde estar, un espacio seguro, un espacio donde compartir. Yo he flipado con las actividades, la verdad, o sea, ¿se pueden decir las actividades directamente? O, pues, sí, pues, por ejemplo, a mí la escalada me ha flipado, o sea, yo he terminado vibing, ¿vale? Con eso, o sea, ha sido una chulada. Y no sé, la verdad es que me ha parecido una cosa que ha merecido mucho la pena. Sé que ha costado mucho de llevar a cabo, pero la verdad es que creo que merece mucho la pena hacer este tipo de cosas y poder encontrarnos y poder compartir y enseñarnos. Y la verdad es que 10-10. De acuerdo con todo, ha sido maravilloso. Yo es verdad que no vine el sábado, pero por lo que me han contado, maravilloso. Y el viernes me lo pasa genial. O sea, toma. Pues nada, el final ya está grabado, tengo que pegarlo yo al final. Pues nada, ya está. Si me sale un herpes es la virgen quien me sana. Soy maricón, maricón, maricón, maricón, maricón, maricón, maricón, soy maricón. Bueno, pues nada, seguimos en las entrevistas aquí, al final del encuentro estatal, y ya no sé ni qué digo. Y nada, tenemos a Andrea aquí, que la verdad, habéis venido un grupo muy, muy grande de Peña de Madrid y varios militáis en varios colectivos a la vez, así que no estoy seguro de cuál eres. Soy del Comando Coño, que es la intersección entre traje en lucha y movimiento marica. Me encanta, os llamáis Comando Coño, me encanta. Sí, somos unos cuantos ahí entre los dos colectivos. Pues nada, ¿puedes explicar a la audiencia de tanto de Radio Malva, que es sobre todo Peña de Valencia, como toda la peña que nos escucha a nivel estatal, incluso al otro lado del Atlántico, qué son estos colectivos, un poco el contextillo? Bueno, pues Trans en Lucha es un colectivo que nació el año pasado, o sea, en octubre de 2023, y yo no llevo militando desde el principio, yo no soy gran conocedor, la verdad, pero es un grupillo de gente trans en cuestionamiento y no binaria que hacemos, pues organizamos la Mani del Octubre Trans el año pasado, nos gusta hacer nuestras fiestitas de dulces típicos, tenemos un blog donde vamos escribiendo, algún artículo hemos publicado y sobre todo trans queriendo destruir el género en vez de asimilarnos a una ley trans. Muy ira por tu parte. Ira referente, me encanta. Y bueno, Movimiento Marica es un colectivo que llevaba bastantes años antes en Madrid, tuvo una pausita y ahora la han relanzado tres antiguas y está cogiendo nuevas fuerzas, entendiendo la identidad marica como es una cosa diversa que va más allá de la dirección del deseo y pues movilizando a las maricas por aquí. Y hay bastante gente nueva, gente que no ha estado colectivizada antes. El movimiento está bastante guay. Ya, yo la verdad es que estoy muy contento que hayáis vuelto, el MMM. Es uno de los colectivos que se montó cuando empezamos las primeras quedadas de maricas libertarias, hace ya unos años, y está guapísimo que de aquello hasta aquí todavía siga existiendo y hayáis podido venir al encuentro. Esto es la hostia, vamos. Sí, contentísimas de estar aquí, la verdad, y de poder politizar una etiqueta que en Madrid parece que se está perdiendo mucho, ¿no? Total. ¿Quieres contar más sobre eso? A ver, como en cualquier gran ciudad, pues todo los cisgay absorbe muchísimo y hemos encontrado ahí un reducto donde las disidentes nos reunimos y luchamos contra ellas, ¿no? Bueno, y cambiando un poco de tema, yo quería hablar de tu sudadera. Sí. ¿Cuándo fue la primera vez, cuántos años tenías la primera vez que viste The Rocky Horror Picture Show? Era pequeño, pero no tanto. Creo que con 16, 17 años podría ser. Yo creo que tenía 13 o 14. ¿Y cuántas veces la has visto desde entonces? Uf, no lo sé. Se me pierden los dedos de las manos. Bueno, sí, yo igual. Sí que tengo que decir que sí que tengo unos recuerdos muy bonitos de las veces que la he visto con otra gente. De, por ejemplo, creo que fue el Halloween de 2014, la puse en un centro social anarquista. Hicimos lo típico porque hay una versión que te pone las instrucciones para ponerte el periódico encima cuando está lloviendo, por las palomitas, no sé cuántos. Y luego hubo una vez, ¿cuál fue? El Halloween de 2019, fui a un cine súper, súper pequeño. Y ahí había gente como mucho más friki que yo, en plan que yo decía, ¡buah! Pero bueno, ¿has tenido alguna de esas experiencias? Es la experiencia que me falta de Rocky Horror. Siempre lo he visto en mi casa o con amigas y necesito encontrar un momento de proyección. Puede ser para la siguiente superquedada tras Mario. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, yo quiero destacar que aparte que ha formado parte de la propaganda del encuentro estatal Rocky Horror, aparte entre las pegatinas de ponerte nombre y género, había una que era de Rocky Horror, había varios tipos, ¿no? Caña estaba, la película esta de Watermelon Woman, y tú has cogido la de Horror Picture. Efectivamente, no podías coger otra teniendo el cartelito. Yo también. Pero bueno, también teníamos haciendo el honor por vivir en Valencia a Manuela Trasavares. Y a Rampova. Bueno, ya para acabar, que creo que me va a pasar a leer, ¿qué tal el encuentro? ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué expectativas tenías y si se han cumplido? Porque estamos ya al final. Pues todavía estoy como en la nebulosa de emoción del encuentro. Estoy un poco, no sé, muchas cosas. Tengo como mucha ilusión de lo que puede salir de esto. Ha sido muy guay poder conectar con todo el mundo y a la vez me da la sensación de que no he asistido a ninguna charla completa y he estado fumando todo el rato. Que también puede pasar y también es una actividad pues lícita. De socialización, entiendo. Sí, ¿no? De socialización al final. Pues André, mil gracias y seguimos viéndonos. No, seguiremos viendo. Sí, sí. Yo siempre tengo que ir a Madrid, igual. Pues sí. Igual nos vemos. Sí, sí, quién sabe. Spoiler de igual algún Tofuria próximo. Genial. Bueno, voy a empezar describiendo la situación ahora mismo. Tenemos delante a tres personas que componen la maquia, que ahora nos presentarán. Y el colectivo tiene tan arraigado la cuestión de colectiva que están sujetando el micrófono, el estrés a la vez, ¿no? Porque nadie se ponía a aclararse de quién sujetaba el micro, así que ya total, el estrés a la vez y ya está solucionado. Creo que esto dice ya bastante de sí mismo del colectivo y de cómo lo planteáis. No te creas. Pero ¿para qué? ¿Qué digo? Que es ¿La maquia? ¿Qué es la maquia? ¿Cómo surge? Que... Vale, la maquia somos un grupo organizado, no mixto, transfeminista. Estamos en Cataluña y, bueno, sobre todo venimos mucha gente de Barcelona, pero como que hay otras partes de Cataluña que también están presentes. Conectamos como la ciudad con compañeras que están en el ámbito rural, ¿no? Y la no mixticidad que tenemos específicamente ahora mismo es de mujeres, boyeras, trans y no binarias. ¿Podéis explicar la etimología? La maquia viene como con esta idea de que es la formación arbustiva que nace después de un incendio y también es que como el ecosistema habitual en el contexto mediterráneo y que en diferentes regiones ha utilizado como para hablar de clandestinidad, ¿no? Ir a hacer el maquis y entonces desde ahí hemos querido como recuperar esta idea y reivindicarnos desde estas ganas también de recuperar esa genealogía como revolucionaria en nuestros territorios. Me encanta esta conexión con el fuego porque en irlandés y en escocés, que son lenguas gaélicas, maki quiere decir hijo del fuego. ¿En serio? Sí, es un apellido común. Y bueno, si fueras hija del fuego, sería Nicki en irlandés. Nicki Minaj. Sí, me lo han dicho antes. Una de las cosas que hacemos y por la cual así somos como más famosos es las jornadas, si es que somos famosos en algún lugar, o por la que se nos conoce, es por las jornadas de Mujeres Más Allá de las Armas, que este año se celebró la quinta edición. Y son unas jornadas durante varios días en un fin de semana donde se invita a personas, bueno, mujeres y identidades no, disidentes que han formado parte de luchas armadas alrededor de donde sea, del globo. Como un poco como para recuperar como esa historia silenciada dentro de ya como, no sé, como sí, una historia también silenciada en sí, pues como la participación de personas disidentes. Sí, como recoger un poco su testimonio. También como que muchas de ellas son gente como muy mayor y como que algunas no han podido venir físicamente porque pues no se podían mover o no podían como dejar sus casas o venir con un respirador o así. Y como pues no sé, sí, como también pues coger el relevo de esa gente que han hecho cosas en otros momentos que igual no siempre compartimos todo, pero bueno, como que igualmente, aunque políticamente no sean como, igual no haríamos las cosas de la misma forma, como recoger un poco su testimonio. Sí, y como ejercicio de repensar las luchas presentes, ¿no? No solo como de recuperar esa memoria como algo pasado y ya está, sino como eso puede inspirar el presente y repensar, ¿no? Y mejorar nuestras tácticas actuales. Sí, porque además es como ellas mismas te dicen, ¿no?, que ahora hay algunas cosas que harían de forma diferente o hay algunas cosas que pasaron por alto que en su momento lo vieron necesario y ahora dicen en plan de pues a lo mejor fue un error, ¿no? Como también no solo quedarse como en un consumo de relato, sino más bien también coger esas reflexiones que ellas mismas hacen, no sé, luego se hacen también en colectivo porque no hay tampoco unas vivencias homogéneas en estos sentidos y es muy interesante en ese aspecto, ¿no? Como poder recoger también sus experiencias, sus reflexiones y cómo poderlas traer y debatir y discutir con ellas. Algo, por ejemplo, que traen mucho es esta idea de la revolución en dos etapas, ¿no? Y de cómo se priorizan ciertos ejes de lucha y se aplazan otros. Entonces es interesante porque ellas ya lo vivieron, algunas incluso llegaron a la toma del poder, ¿no? Y a llevar a cabo como ese proyecto. Entonces es interesante también ver cómo ha sido ese devenir después pues eso, de poner a veces pues solo un eje como puede ser la clase en el centro, ¿no? Y dejar como otras estructuras de opresión como para un momento después que luego nunca llega, ¿no? Entonces desde ahí como es una invitación también a pensar cómo llevar todas estas luchas de forma simultánea en nuestras luchas presentes. Bueno, quiero destacar que cada año luego sale una revista de las jornadas que está chulísima. Vamos, yo cada vez que sale la consigo una y me la meto por el culo muchísimo porque es la rehostia absolutamente. Bueno, por si alguien no se había dado cuenta todavía, Piro es súper, súper fan, súper, súper fan de, en plan, que me ha dicho alguna vez que quiere montar una versión en Valencia. Venga, ¿se puede decir? Dale. O lo cortamos. Queremos. Primicia. O sea, yo no he dicho eso, yo he dicho que molaría un montón que hubiera una versión en Valencia, no que quisiera montarla yo, vale, matizo. Bueno, pero ya sabemos cómo acaban estas cosas. Ya, exacto, cuidamos lo que deseas. como algo que también ha pasado con las revistas, que también este año, como hemos sacado en libro, como unificando las 5 versiones anteriores en catalá, es que se han, bueno, no sé exactamente a qué idiomas, pero como que gente de otros territorios, como que al final son relatos que no son todos de nuestro territorio, como que gente las ha traducido a otros idiomas y como que también estamos abiertos a eso, ¿no? Como que se utilicen, en plan que se traduzcan los contactos de las relatoras, pues no sé, como que también, sí, como que sea un, que no es algo nuestro, sino, pues sí. Yo quería preguntaros que, o sea, para mí sois un referente también a nivel organizativo, ¿no? Y precisamente esta superquedada de Tres Maribibollos tiene como uno de los objetivos, que bueno, estamos al final del día, del último día, ya se ha debatido al respecto, ¿no? Estructurar mínimamente algo de parte, por lo menos, del movimiento transfeminista, queer, orgullos críticos, etcétera, del Estado. Me interesa muchísimo vuestra perspectiva al respecto, cómo habéis vivido el encuentro y cómo habéis vivido que núcleos de peña dispersos por el Estado estén en un proceso de incipiente vertebración, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Porque ya lo habéis vivido, entiendo, de otra manera, más localmente, más a nivel de Cataluña, etcétera. Bueno, con otra perspectiva también, ¿no? Viniendo de, en vuestro caso, de grupos de apoyo al Kurdistán, ¿no? Que, bueno. Sí que hemos visto como que esa necesidad organizativa como que se está dando en muchos lugares. Nosotros ya venimos de un proceso quizás ya de hace algunos años, de sí, 5 o 6 años ya. Y como nos ha encantado un montón podernos encontrar con otros grupos de alrededor del Estado español que también compartieran esta inquietud, ¿no? De organizativa. Y como que también muchos temas que hemos visto en común también, ¿no? Como que se ha salido muchas veces como la necesidad de salir o de no caer en el identitarismo, como que lo hemos escuchado de muchísimas voces diferentes, que era algo que también teníamos en mente y que hemos estado trabajando, y ver esto como que es una inquietud común y que esa necesidad de ampliar las miras, de unificar luchas, de trabajar en esas alianzas, ¿no? Bueno, que estemos un poco todos en este punto nos da un subidón increíble y que pueden salir cosas súper potentes de aquí. Como ese momento compartido en el que, o esas reflexiones o necesidades compartidas, ¿no? De poder formalizar un poco como ciertas alianzas, ¿no? Y poder también proyectarnos un poco a medio largo plazo y no salir un poco de la inmediatez. Creo que eso ha sido como algo, un pilar fuerte, ¿no? Estos días, que luego no es fácil, ¿no? Como organizarnos en una escala tan grande y veremos cómo irá yendo todo, pero sí que ver que son cosas que se mueven simultáneamente en diferentes lugares, creo que ha sido muy, muy motivador. Y no sé, como que también es como se dan esas charlas, ¿no? En los espacios formales, pero también en los informales, ¿no? Como hemos tenido charlas muy bonitas con otras colectivas fuera del espacio formal, ¿no? El otro día que nos fuimos también a una plaza y tal, que fue precioso, ¿no? Como se fue de forma completamente improvisada y orgánica, que nos sentamos ahí y empezamos a discutir, terminó esto en una asamblea. De alguna manera, sí, no sé cómo, o sea, estábamos ocupando toda la plaza, no sé, 20 personas ahí. Sí, creo que os abrí la puerta casi, yo cuando volviste. Sí. ¿Qué ha pasado aquí? Nada, pues la previa de la asamblea, ahí estábamos. Y se dio muy así, y la verdad como que salieron puntos muy bonitos, como de compartir, de interesarnos las unas por las otras, de ver también qué diferencias también teníamos a nivel territorial y qué necesidades teníamos, y de ver qué territorios tenían más fuerza o más gente, qué territorios están más desocupados porque están siendo también atacados, ¿no? por otras partes del sistema. Entonces, como leernos también desde ahí y entendernos y vernos como qué diferencias tenemos y cómo podemos unificar luchas también desde el leernos y sentirnos como un partido en todo ha sido muy brutal, de verdad. Y compartir esa misión, ¿no? de lo que queremos es transformar el mundo entero, ¿no? Por lo tanto, o sea, como nosotros nos vamos a encontrar en luchas específicas en torno a las disidencias, sino en luchas transversales también en torno a otros ejes. Entonces, ese punto creo que es un potencial muy grande, que quizás pues como que hay veces que uno que nos falta, ¿no? Como encontrar esos espejos de otros compes que estén como en puntos similares, y lo que nos vamos de aquí como sabiendo de que somos unas cuantas y que tenemos guerra para rato. Bueno, ¿cuáles son vuestras impresiones de Valencia o de Ciutat Vella? No sé si habéis salido de Ciutat Vella. Nos hemos perdido varias veces por aquí. ¡Oh! Muy, muy medieval. Sí. Es que este distrito es un laberinto, es normal. Pero flipas, ¿eh? O sea, en un bar que ya hemos ido unas cuantas veces, luego no sabíamos volver, volvimos 15 minutos tarde a una charla en plan de mierda, ¿dónde estamos? Precioso, gentrificado también, ¿no? Como ahí está. eso es lo que tiene estas cosas, que es así. Como que yo creo que también ha sido guay, como que la mayoría de rato lo hemos pasado aquí como encerrades en el CSN, que es un espacio gigante, ¿no? Como, pues que no sé, como que también pensábamos, ¿no? Como esto, si queremos repetirlo en un año, medio año, lo que sea, como en qué lugares se puede repetir a nivel de infraestructuras, como que no en todos los lugares hay una ocupa de 4 pisos, un patio, como esta realidad contrapuesta con salir de aquí y encontrarnos con 500.000 guiris, basura por todas partes en la calle, ¿no? Como 1.000 bicis de estas de alquiler por horas, bueno, sí, como que es un choque fuerte. Y también, no sé, que creo que ha sido guay como que la gente del CSN también ha estado por aquí, como compartir con ellos. Sí, como a mí me ha gustado, creo que ha sido guay como también entender cómo el espacio y en qué lugar estamos. Y ver todas las luchas que estáis llevando a cabo, las compañeras de Valencia, aquí en el centro. O sea que realmente, en un lugar tan hostil como puede ser como el epicentro gentrificado, estáis llevando a cabo en muchos frentes simultáneos como esa batalla. O sea, total admiración, ¿no? Como de... como la sensación de que, ahora yo, por ejemplo, hacía 2 años que no venía, ¿no? Pienso, wow, desde la última vez que estuve, esto ha aumentado, ¿no? O sea, como la sensación de un poco de bola de nieve de cómo lo estáis haciendo, que estáis haciendo que esta resistencia crezca cada rato más. Pues, Cari, como en Barcelona. Igual también ha empeorado Barcelona y ahí seguís, la peña que moráis por ahí. Tenéis todo mi respeto, pero lejos de la ciudad, que madre mía. Es excesiva. Pues muchas gracias, Peña. Muchas gracias a vosotros por montarlo, de verdad, que van a salir cosas muy potentes de aquí. Sí, sí. Pues a seguir viéndonos, ojalá, ¿eh? Y la verdad, yo he de decir que me siento más seguro en este proceso si estáis vosotros. Pues no lo digo en serio, porque tenéis una experiencia de organización que nos falta. A mí igual, tampoco es por tirarme tal, pero igual, a mí igual no tanto, porque he estado en muchos procesos previos. Aunque sí que me faltarían cosas, pero a una gran parte de la peña sí, sin lugar a dudas. Vale. Pues encantadas de poder aportar lo que hayamos aprendido también por el camino. Creo que es como aquí todos podemos aportar cosas. Llevamos mucho curro con esto y ojalá lo podamos aportar y no sé, que sirva, de verdad, ojalá que sí. Y que son debates que seguimos teniendo, ¿no? O sea, que es un constante en ser más efectivas, de ser, ¿no? Ir más profundo, con la misma necesidad y poder como hacerlo juntas. Sí, como que también nosotros como veníamos aquí con ganas de buscar algunas cosas y creo que también las hemos encontrado y nos vamos con contactos de gente a la que queremos preguntarle cosas concretas, ¿no? Como que es guay como para debates que queremos tener y cosas, sí. Pues mil gracias, Peña. Muchas gracias. ¿Hay por aquí una persona de la organización? ¿Quiere decir algunas palabras? No es 9 en tu furia. Yo quiero que me entrevistéis, pero no me queréis entrevistar. ¿Vente? Para eso. Igual es que no te hemos dado contigo este rato. Antes, a la hora de la comida, estabas como buscando... No sé si vas a entrevistar a cierta persona, que no sé si puedo decir el nombre. A la hora de la comida yo estaba como... Piro, por favor, Piro, entrevístame. Y tú... No te he visto. Lo juro que no te he visto. Pero no, te he visto no verme. Ahora estoy mejor, pero antes me dolía la cabeza. Ya, bueno. Esta semana de recuperación. Este mes. Bueno, el jueves hay asamblea del Orgull Critic de Valencia para organizar el Orgull Critic 25 por el culo de la Inco. Así que no sé, la gente que escuchéis este programa, yo creo por que favor. Llegará más tarde este programa. Bueno, enganchaos a la asamblea. Sí, habrá siguiente asamblea. No sé si quieres decir tu nombre porque eres tanto furia o lo omitimos. Ah, sí, me llamo Edgar, soy un pedazo de maricón, pronombre se leye. También estoy en Reinonis. Sí que tengo la carrera de historia, no como Piro. ¡Hola! ¡Hola! Aquí, beef gratuito. ¡Hostia! Pero soy la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de listo que él. ¿Qué voy a hacer? Eso está por ver. Inteligencia en potencia. Idiota. Bueno, hay algo de diferencia de edad. Yo creo que llegarás, ¿no? En fin, pues bueno, antes Abdelbra me ha entrevistado preguntándome cosas de la organización y tal, pero bueno, ahora te toca que te preguntemos a ti, ¿cómo has vivido todo esto? Porque no es lo mismo la peña que ha venido de fuera que tú que has estado comiéndote asambleas y asambleas y gestiones y tal. conmigo con las otras tantas personas. Creo que ha sido una de las ha sido la movida organizativa más tocha a la que me he enfrentado en mi corta vida de militancia, porque claro, ha sido poca broma, porque cuando lo estaba organizando no me había dado cuenta, pero es que coño, que esto es estatal, en plan, se ha intentado reunir a colectivas de todo el estado, esto es fuerte, es mucha peña, hasta el que no llegó el jueves y vi como toda la sala llena en la presentación, fue como un momento, que esto es verdad, que hemos reunido a mucha gente, hemos sacado a mucha gente de su casa, what the fuck. Pero aún así, aunque ha sido una organización de un evento súper tocho, estatal y todo el rollo, aún así creo que lo hemos organizado con bastante antelación y creo que lo hemos organizado de una manera que, aunque evidentemente en el último mes, conforme se acercaban las fechas, ha sido un poco más de agobio, como es lógico, sí que creo que lo hemos organizado de una manera que el agobio no ha sido... O yo al menos he vivido otros eventos con mucha más ansiedad que este. Y no sé qué opinarías tú, Piro, porque, no sé, ¿tú qué opinas de respecto a agobio y tiempos? Bueno, yo es que concretamente me ha coincidido con la muestra de Yo Anarquista, así claro, que yo me quería pegar un tiro. Y hubo un momento en el que tuve bastante miedo, pero creo que la asamblea fue bastante determinante y eso me pareció genial. No en vano, hemos tenido un curro, creo, buenísimo, ya tendremos la evaluación, pero hemos currado muy bien toda la peña en general de la organización, pero yo pensé que esto iba a poder, podía caerse con el tema de la Dana. Hemos estado implicada la peña en grupos de apoyo durante todo noviembre, parte de diciembre, la gran mayoría de la asamblea, incluso con gente afectada también, ya, ¿no? En algunos de los casos por la Dana, pero aún así tiramos para adelante y creo que va a haber consecuencias positivas de haber tirado para adelante en los próximos tiempos. Es que a veces se me olvida la Dana porque se me quedó como una nube en ese periodo de tiempo. Sí, guau, es verdad, nos pilló un poco con la Dana. Porque ayer leí el primer mensaje que enviamos a todas las colectivas y dije, wow, ya, empezamos en noviembre. Era medio de noviembre, sí. Acababa de ser la movida. Sí, sí. Haceme más preguntas porque... ¿Qué tal te las has pasado? Mira, una crítica general. No sé si eran mis expectativas, eran mis expectativas que como que hubiera... más, ¿cómo decirlo?, más teoría trans, más cosa trans, que evidentemente hay mucha gente trans, o sea, creo que la mitad de la gente de aquí es de todo menos cis, la mitad o el 95% y a lo mejor, uh-huh. Y a lo mejor al resto no le parece como tan importante o no como importante, sino que... ¿Crees que en general le ha faltado teoría o debates sobre teoría? Claro, me parece, es que los debates estos de con las instituciones, con los partidos políticos y todo el rollo de esto, uh-huh, lo veía como un poco como teórico, pero es verdad que es más práctica, ¿no? Sí. Puede ser. También entiendo que la mayoría de la gente no es muy fan de la teoría. Pero es bastante importante la teoría, sí. A ver, yo creo que, bueno, el contenido al final lo han hecho las propias organizaciones. Claro. Yo sí que he echado en falta lo que dices, sí que lo he pensado. También he echado en falta también que, bueno, al final también depende de muchas cosas. Porque hay colectivos que se han lanzado de tal cosa, por ejemplo, Palestina, porque están trabajando ese tema. O otra peña que hemos priorizado en mi caso, cosas que en general no se debaten, porque este tema sí que... Por ejemplo, lo de la autonomía de los colectivos, porque sí que este tema del ataque a la peña trans sí que es tal, pero antes lo hablábamos, que ha coincidido con la aprobación de la ley en Inglaterra, además, perdón, en Reino Unido, y que eso sí, una jartada que se ha estado debatiendo en las zonas informales muy habitualmente. Pero sí, he echado en falta el ataque general contra la población trans. He echado en falta algo relacionado con geopolítica, porque todo el sistema de periodo de guerra en el que nos están intentando meter, sin duda, va a tener un impacto enorme a la población LGTBI por ser más precaria y por fomentar políticas de nacionalismos chungos que al final lo que hacen es que aumente la extrema derecha. He echado en falta algo relacionado también con el eje reaccionario, con la extrema derecha. Ya estaba en falta ecologismo también, sobre todo por el contexto Dana en el que hemos vivido, que ha sido fruto directo del colapso climático. Sí, bueno, creo que algunas de estas cosas como que se han debatido durante algunas de las sesiones cuando nos hemos dividido en grupos y tal. Pero que como no eran el eje principal de la sesión, ¿no? pero no. Se han mencionado. He hecho una charla, un algo sobre estos temas. Pero bueno, también esperamos que esta no sea la única, ¿no? Yo creo que también buena parte de este contenido se puede dejar para el futuro, tanto cosas públicas como formaciones internas que nos harán buena falta también. Una de las charlas está todo muy conectado. Quiero decir, vivimos en la era de la globalización. El pedo que se tira aquí se huele en China. Y hay que ser conscientes de que los estados deciden muchas cosas que nos afectan diariamente y que, bueno, que nos a tres mismes hace muchas cosas que discuten en otros territorios y toda la pesca. Que no tenemos esa concienciación y que en parte una de las razones por las cuales es importante montar una coordinación estatal es porque lo que nos está afectando aquí también está afectando en Murcia y también está afectando en Galicia y que están las mismas preocupaciones y que entonces si son las mismas preocupaciones podemos hacer cosas en común. Y bueno, voy a ser ambiciosa y voy a decir que como estamos hablando de geopolítica y de cosas que nos afectan en varios territorios, quién sabe, igual un día tenemos superquedada europea. ¡Wow! Superquedada mundial. ¡Wow! Hola, hola, hola. Bueno, antes ha venido. Mientras no la tengamos que organizar nosotros. Sí, por favor, que no sea en Valencia. Sí, Todo el mundo. Guau, wow, es que en Valencia es el único sitio donde un espacio donde pueda caber tanta gente. Bueno, como que hace un momento la maquia más o menos ha dicho eso, ¿no? Total, bueno, y esta mañana ha venido Vicente, un compañero que estuvo en el movimiento de Llevarmengay del País Valenciano y en la coordinadora que había en los 70, 80 y 90. Y bueno, nos ha mencionado la ILGA, la International Lesbian and Gay Association, que en su día lo que hay ahora es una mierda asimilacionista. La ILGA ahora mismo es eso, pero en su día tuvo cierto potencial revolucionario y cierta radicalidad que con el tiempo, también por culpa del auge de la socialdemocracia dentro de esos espacios, se ha ido convirtiendo en una basura, pero estas credadas internacionales se hacían. De hecho, se hicieron un par en el Estado español. En el 81 se hizo una en Girona, por ejemplo. O sea, que esto no es tan... A ver, también lo de internacional, al final, principalmente era mundo euroblanco, ¿vale? También hay que decirlo esto, ¿eh? Claro, claro, claro. Pero que factible es. Sí. Bueno, y al final ha venido Peña de Portugal y ha venido Peña de Francia, ¿eh? También. Que también ha tenido un carácter no internacional, porque hay gente de diversas naciones dentro del Estado español, pero interestatal sí que lo ha tenido. Y sí, de efecto, seguimos teniendo la problemática de que gran parte de nuestros espacios siguen siendo de peña blanca y seguimos pues sin poder llegar a abarcar, bueno, no sé cómo decirlo, ¿no? Sin que este espacio sea un espacio que mucha de la peña racializada que se relaciona desde la disidencia sexual pues se asocie, ¿no? De una manera de igual a igual. Sobre lo que hacíamos desde Europa, desde España en concreto, respecto a la lucha por Palestina y tal, compartió su opinión y me dio la sensación de como que no se le escuchó, como me dio esa percepción como que se hizo como un poco oídos sordos a lo que dijo, que básicamente fue las bombas continúan cayendo, ahora mismo están matando a gente palestina, evidentemente están matando personas palestinas queer. Lo más importante es continuar reivindicando que esto es un genocidio y que tal, y que por mucho que intentemos hacer boicot a Starbucks y tal, o a las empresas estas sionistas, o que apoyan a Israel, por mucho que les boicoteemos, es que siguen cayendo las bombas, y lo que hay que hacer es contar todo el rato que están cayendo las bombas y tal. O sea, compartió su opinión, que es una opinión de una persona, y ya está, pero que como que me dio la sensación de que como no se recogió un poco esa idea, que no tiene por qué ser la hegemónica ni tenemos que tomarla como la palabra de Dios, pero me dio como esa sensación de quizás por aquí es por lo que no se acaban quedando las personas racializadas. Ya, también pasó un poco, cayó un poco en saco roto la opinión. No sé cuánta peña luego la integró como tal. Y a raíz de hecho de esa intervención, cuando yo comenté que había un problema de falta de geopolítica en nuestros entornos, precisamente... No solo hablo de Palestina, también hablo del mundo árabe, que está todo el rato pues en genocidio tras genocidio desde hace décadas. Pues bueno, ¿alguna cosilla más que quieras comentar? No, yo he comentado mil cosas, ya las escucharás en tu furia. Tanto las intelectuales tal como las guarradas. manteniendo anonimato, evidentemente. Why not? Pues muy homo todo. Muy bien, pues mira esto. Se ha comido un círculo, qué loser. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí, ¿vale, maricón? Perfecto. Hasta el miércoles. No, hasta el jueves. O sea, nos veremos estos días y hasta el jueves, en realidad. Si es que no.